que volvemos a conectar con nuestra programación. Los lunes de 20 a 22, entramos a Voxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce, entrando a Voxes. Lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxes, como todos los lunes, hasta las 22 horas, haciéndoles el aguante con la mejor buena onda, con mucha música, con muchos chistes malos, con mucha información y con invitados también, por supuesto, como todos los lunes. A mi derecha lo tengo a él, que hoy fue testigo de cómo casi un perro me come la gamba. Él llegaba muy, muy facha con su camioneta y su barba y su pelo al viento. Cuando yo llegaba a la casa, había unos perros que le cuidan la cuadra, no sé quién se cree este tipo. Y nada, caminando por la vereda casi me arrancan un pedazo de pierna. Pero por suerte no, por eso estoy aquí, si no sería muy trágico, ¿no? Este lunes. Damas y caballeros, con ustedes el señor Leo Piwi Kiwi Ponce. Bueno. Ahí va. Ya quedó como una parte de la sección, sí, ¿no? Que le pise. Bienvenidos a todos. Otra vez más un lunes loco. No paro de decirlo. Lluvia, sol. Mañana va a ser alto día, ya te lo digo. ¿Viste cuando el día está violeta, así, casi naranja, casi verde, casi gris, que tiene todos los colores? Bueno, mañana va a ser alto día. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo están todos? Acá estamos excelentes, es verdad. Hoy hemos subido un video en nuestras redes sociales, somos @entrandoboxes, y el profe comentó, un viejo amigo, ¿no? Un amigo... Un amigo viejo. Sí, también. Debe estar contento, ¿no, el profe? Sí. Por tomarse café ahora mientras escucha la radio. ¿Por algunos resultados? Bueno, el profe comentó y dijo... No es Entrando Boxes, no es un lunes lluvioso y no es Entrando Boxes si estas cosas no se dan. Y es verdad. Creo que el 70% de los lunes que estamos aquí fueron de lluvia, nublado. Ahora medio que se despejó un poquito, pero en realidad fue lluvia y viento durante todo el día. Y creo que te estás quedando corto con el 70%. ¿Puedes decir que más? Sí, mucho más. ¿Más porcentaje? Sí. Para mí mucho más. ¿A cuánto te tirás? 75. 73. Bueno. No, yo casi pisando los 80. Está bien. Bueno, para mí es 70, pero bueno, podemos tener esta disyuntiva, ¿no? Sí, es que cualquiera puede decir cualquier cosa, así que. Y por eso estamos acá también. Exactamente. No estamos solos, Leo. En un momento del día parecía que íbamos a estar Solaris, pero llegó él, mágicamente apareció, ¿no? Para quitarle drama a todo esto. ¿Te gustó el chico? Es muy buena esa. ¿Es bueno? Lo explico. Porque él es Santiaguito Drama y está aquí con nosotros en Entrando a Boxes. ¿Por cuánta? Es la tercera vez, ¿no? Me asusté. Ya la tercera, sí. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Por favor, encantado como siempre. Una vez que también ibas a venir y pasó algo último momento, ¿te acordás? Pasó, sí, pasó un trámite ahí que, bueno, que se resolvió después con el tiempo. Tuvo que ir al pago fácil, un trámite. Claro, sí. Malísimo. Perdón. ¿Cómo andás, Andy? Bien, bien, por suerte muy bien. ¿Cómo te trata la vida? Me está tratando muy bien con proyectos ahí. Proyecto, siempre hablando musicalmente, ¿verdad? Musicalmente, obviamente, sí. Ahí estoy con un amigo, empezamos un proyecto. Le mando un saludo grande ahí a Muse. Que debe estar escuchando. Esperemos escuchando y sí, quemando un audio, ¿no? Están escuchando bastante los chicos. Bueno. Así que, bueno, el proyecto se llama Lyrical King, que es armamos nuestro propio sello. Así que... Estamos dándole para adelante con eso, poniéndolo como objetivo. Lindo, lindo, porque de eso se trata la vida, vivir con música, ¿no? Con alegría. Y eso es un poco lo que hace Santi con sus amigos, ¿no? Vemos historias cuando se juntan y están todo el tiempo dándole a eso. Estamos ahí en la baticueva, como te digo. En la baticueva, ahí va, en la baticueva. Me gusta. Y Santi, ¿es verdad que en estos tiempos que vos viniste entrando a Voxes, hubo un tiempo que no podías caminar por la calle y, o sea, tenías que salir más. Ahora también salís con lentes y con capucha porque la gente te reconoce y para pedirte fotos. Y hay momentos como que es molesto, ¿no? A ver, sí, al principio, digo, está bueno, ¿viste? Pero después ya se vuelve tedioso y yo aprecio, ¿viste? Que la gente te quiera saludar, que te quiera sacar fotos, pero en un momento ya se descarrila. Es que yo imagino, o sea, te imagino a vos, Santi, un domingo, por ejemplo, ayer, ¿no? Domingo de elecciones, te levantás tranquilito, te haces unos mates y decís, bueno, a estos mates les falta una factura. Entonces vas y compras una factura. Y la gente por ahí se te amontona, ¿viste? En la fila de la panadería y es como, bueno, chicos, es domingo. O sea, bueno, ¿sabés que me hicieron un poco de quilombo ahí la panadería? Me dijeron, no vengas más y no. me está sacando la gente que me viene a comprar. O sea, terminan, ¿entendés?, haciendo la cola para sacar esa foto. Es como que se olvidan que van a comprar pan, claro, porque te saquen la foto y se van, contentos. Se enfrían los bizcochitos, todo. Es una tormenta de facha. Ahí va, claro, ahí va. Y bueno, y eso un poco tiene que ver, ¿no? Sí, para ir a votar, no sabes. A las 7 de la mañana tenía que estar ahí porque si no, no puedo. A la mediodía ya no se puede. Zafaste que no te agarraron de presidente de mesa, ¿no? No, porque si vas temprano. A mí me llegó, no esta vez, pero hace 6 años me llegó el certificado. ¿Y qué pasó? Y tuve que ir. ¿Fuiste? ¿En serio? Sí, me encantó. Estuvo bueno. ¿Pero volverías a ir o ya está? Senadores de 2000. Estamos 2019, ¿no? ¿Qué cole? 2017, 2013, ¿puede ser? Me mataste. Creo que fue senador y diputado de 2013. Y bueno, me tocó estar ahí y bueno. Bueno, ¿y te gustó? Bueno. Ahora hablando fuera de joda, porque no sabía esto, ¿te gustó eso? Sí, estuvo lindo. Yo nunca había estado en. ¿Fue la única vez? Sí, la única vez. Encima me tocó ser presidente de mesa, que tenía que hacer todo yo. Y fue heavy porque. Bueno, me tocó en la escuela donde votaba, viste que siempre te tocan en donde vos votás. Sí. Claro. Entré, llegué temprano, me senté y nada, empecé a ver toda la gente que llegaba y como que te pones un poquito nervioso al principio porque tenés que buscar uno, buscar el otro. No, y después de la nada, empecé, ya cuando a las, no sé, 10, 11 de la mañana ya te quedas tranquilo. El tema es cuando se te arma la fila. Ahí se te pudre. ¿Ahí te pones un poco nervioso? No, porque la gente empieza. Che, ¿por qué? ¿Qué pasa con la mesa 476 que no se apura? Y ya sabes, mirás así, cartelito, es mi mesa. Pero en realidad no es culpa tuya, porque en realidad ponele que sea culpa de la gente que esté votando y que tarde. A veces, hay veces y veces. ¿No te cayó alguno con resaca? No. Por ahí siguió de gira, ¿no? No, tuve la buena suerte de que alguien, una señora mayor de 40 y pico, me trajo bizcochitos. Está bien. Y o sea, una señora que fue a votar. Sí, una X. Tuvo un gesto muy bueno. Muy amable. Muy linda. Y una persona, un hombre, nos trajo unos sanguchitos de jamón y queso. Qué bien. Sí, recopado. Eso fue lo mejor. Porque posta, estás ahí y no podés moverte. Supuestamente te daban una caja que creo que tenía un jugo, un sándwich, pero. Olvidate. No. Sí, lo que es para Leo, un sándwich. O sea, no, el sándwich era. Claro. Enorme. Lo que te dan en los micros de. Claro. Aparte, más seco que no sé. No, pero no, fue una muy linda experiencia. Y al año siguiente, para las elecciones de Macri, le tocó a mi hermana. A Rocío. ¿Y a ella le gustó? Sí, también. No, nunca fuimos de hacer. Nosotros hicimos política, pero referido a meternos a en lo ámbito. Que mi vieja sí siempre estuvo. Pero nos gustó mucho, estuvo bueno. Estuvo, la verdad, estuvo copado. Bien, ¿alguno estuvo en los festejos ayer? Yo estuve ahí, fui para el centro y estaba lleno de gente. Había un loco en la bicicleta flameando una bandera. Volvimos, decía el loco. Ah, mirá. Yo no pude ver nada, o sea, a las 11 de la noche estaba durmiendo. Quise poner una serie como para ver si aguantaba, no, me dormí. Pasa que la noche anterior fue una noche bastante larga, así que nada, tuve que apelar a dormir, a descansar, ¿no? Porque hoy iba a ser un día largo. Pero aquí estamos cerrando el día en Entrando a Boxes. De Entrando a Boxes. Con 17 grados en la ciudad de Quilmes, con mi amigo Santi Drama a la izquierda, que va a estar vas a estar presentando un tema nuevito. Sí, ¿no? Tenemos ahí una crema para tirar. No creo. A mí me gusta estas palabras, viste, como que se le puede... No sé, ponerle crema a una canción, no se le puede poner, pero me gusta como quede al término... A la frutilla, claro. Sí se le puede poner crema. Es tipo... Claro. Un fardo, ¿no? Un slang, como se le dice en Estados Unidos. Me gusta. Tiene me gusta. Ahí su... Es como... Justamente que dijo la palabra lunfardo. ¿Sabés de dónde viene la palabra chabón, por ejemplo? No. ¿Chabón? Chabón. No, pero tiene una idea. De Hurlingham. ¿No? No. Bueno, ¿de dónde? ¿Contá? No sé. Pero... Te pregunté. me imagino que... No, viene de español. De español... En realidad es como, se decía chambón, pero refiere a una persona hábil, poco hábil. Chabón es una... Refiere a una persona poco hábil. No sabía eso, interesante ese dato. Sí. O sea, es medio ofensivo, entonces, si yo digo chabón. Como... ¿Qué te pasa? Claro, pensé que me decías a mí, no, claro, ya me estaba viendo loco. Claro. ¿Y chamuya? Oh, no, pero esta buenísima, facha. ¿Sabes dónde viene la palabra facha? Lo relaciono con un facho de... No, nada que ver. No, pero nada que ver. No. ¿Y entonces de dónde viene? Viene de... Es una palabra de italiano, del italiano, que es faccia. Faccia. Entonces es rostro, que es rostro, significa rostro. Entonces, estás re faccia, re facha. Mirá, como, ¿qué haces cara? ¿Qué haces, no, que haces rostro? Bueno. ¿Qué haces rostro? Claro. Ay, pero viste como algunos dicen, estás tirando rostro, ¿viste? Estás tirando facho. ¿Viste? Ahora me cae la ficha de todo. Ficha. Ficha, guita, ¿sabes de dónde viene? No. Es moneda del español popular, por ejemplo. Tipo el español de antes. Del viejo. Está bueno esta sección que estás casi de casualidad, estás inaugurando, sí, esta sección. La tengo en el cerebrito. Sí. ¿Y por qué no la usás? Digo. ¿Al cerebro? Claro. No, me cuesta. Ya llegaste ahora y ya no querés saber nada, ¿no? Es más, voy a cambiar de página. Bueno, como todos los lunes tenemos consigna. La consigna trata... Lo veníamos hablando con Leo. Es un poco a lo que hacen algunos... No, hablando de elecciones, ¿no? De votación. Como que mienten un poquito, ¿no? Algunos, a veces. Entonces, lo relacionamos con eso y decimos... ¿Cuál es la mentira que más decimos? ¿Y cuál es la mentira que más nos dicen? ¿No? ¿Cuál es la mentira que más se escucha? Por ejemplo, me cruzo a alguien que no veía hace mucho, ¿no? Me lo cruzo en un cumpleaños, me lo cruzo en la calle, me la cruzo en un boliche. Che, tenemos que juntarnos. Gran mentira. Tenemos que arreglar y nos vemos. Gran mentira. Que queda ahí, o sea, es para quedar bien. Lo peor de todo es que la otra persona sabe que es mentira. Sí, y te la retruca, sí. ¿Viste? Te la retruca. Sí, es que no sabes quién es el más mentiroso de esos, claro, dos. Claro, ahí competís a ver quién, sí, miente más. Creo que una de las mejores películas que vi en mi vida, Mentiroso, con Jim Carrey. Sí. Creo que es una de las mejores películas que vi en mi vida. No la viste, ¿no? No. No, sí, bueno. Me suena el nombre. El tipo no puede mentir. Porque... No spoilees. Más vieja, claro. Bueno, ya está. No puede mentir y por el hijo. Porque él es abogado, ¿no? Claro, el hijo cumple, como le dice muchas mentiras, como diciendo, bueno, mañana vamos al partido. Y el pibe se calienta de tantas mentiras y cuando sopla las velitas, el deseo es... Que mi papá no mienta más. No, por un día creo que era. Bueno, no me acuerdo bien. Por un día. Y ese día tenía un juicio. Justo tenía que... Sí. Ah, Es muy buena. Es muy buena. La voy a mirar porque ya me llamó la atención. Es muy buena. ¿O ustedes describen bien y venden bien las cosas o no? ¿O está buena en serio? Está buena en serio. No, está buena. ¿Cuál es la mentira más usada por Leo Pigui Ponce? En 5 voy, amigo. Es verdad. Sos bastante así. Hace poco te pasamos a buscar con Franco como para hacer algo y ya salgo. Y pasaron 10 minutos y nada, no salías más. Sí. Estuvimos a punto de dejarte ahí en tu casa plantado. No te iba a hacer mucho problema. Porque lo primero que dijiste cuando subiste el auto, qué sueño dijiste. Sí. Así bueno. Que mucho problema. Ya te dijo todo, ¿viste? Por ahí estás buscando eso, que nos cansemos, que nos vayamos y te quedabas ahí haciendo nada. Me lo imagino ahí en la ventana de ahí, mirando, corriendo. Tipo, claro, corriendo en la cortina. Corriendo en la cortina. Santi, la mentirita más. Y algo así, es tipo... Es como una mentirita piadosa, ¿no? Sí, es como... Tipo, ya salgo, o ya salí y todavía estoy en mi casa. Estoy yendo, sí. Claro, el famoso estoy yendo. O la otra vez, me baño y en 5 estoy. Mentira, sabes que en el baño están 2 horas. Tardás 5 minutos. 5 tardás en lo que estás haciendo, ir al baño. Sí. Ya con eso tardás 5 minutos. Tardás un montón. Bueno, de eso se trata la consigna entonces el día de la fecha. ¿Cuál es la mentira? Es una mentira piadosa, una mentira chiquita. ¿Cuál es la mentira que más usan y la que más usan con ustedes? Esto de, bueno, ya estoy yendo, nos tenemos que juntar. Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o nos pueden llamar por teléfono, Leo, ¿qué número? 42-00-65-11, y nos pueden contar cuál es su mentirita más linda, su mentirita piadosa más utilizada también, ¿no? ¿Hay mentiras lindas? ¿Decís? Qué lindo ¿Vos que sos. ¿Vos preferís? Bueno, es verdad eso. No, es mentira. No, bueno, es mentira, pero es verdad que es lindo, digo. Claro. Es mentira que es verdad, pero es una verdad que a vos te hace bien. Claro, claro, mentiras, mentiras que... Qué lindo te queda el gorrito. Claro. Santi tiene un gorrito puesto, ¿no? Es como... Valga la redundancia. Y vos preferís... Hay una frase de Arjona que dice... Una Señor de las cuatro décadas. Pero justamente no tiene nada que ver con esto. Ah. Pero es una frase igual de Arjona. Ah, que dice... una mentira que te haga feliz... vale más que una verdad que te amargue la vida. ¿Están de acuerdo con eso? Depende, depende. ¿Cómo? O sea, depende de la persona, depende del contexto. Sí, todo. Todo, porque capaz que, o sea, mentir para no lastimar, quizás no es tan malo que decir la verdad y terminar lastimando. Pasa que no lo sé, son viste, extremos. Es dura. Me dejaste pensando. Sí, a mí también. Es como que hay depende también, ¿no? Si por ahí pensás rápidamente a futuro, si se va a extender la mentira, si se puede hacer como una bola más larga. Si sabés que se puede cortar ahí y queda ahí. Está es bien. Como... Bueno, a mí me pasaba en mi casa, cuando era más chico... Cuando llegaban los chocolates a mi casa, que mi mamá obviamente decía, hay que los toca, le corto los dedos. Esa era la frase célebre. Sí. Y a escondidas uno tenía que hacer. Que hacerse de los chocolates. Exactamente. Claro. Y no, mamá, yo no fui. Esa mentira dolía. Bueno. Porque los chocolates no estaban. Y alguien había sido. Y yo mentí. Perdón, mamá. Pero y a todo esto. ¿A quién le echaban la culpa? O sea, ¿había alguien que se hacía cargo? Somos cuatro hermanos, tres hermanas y yo. Uno tenía la culpa, seguro. Vos eras el candidato uno, ¿no? La otra era la dos, la tres y la cuatro. O sea, no, cualquiera podía pasar de todo. Y mi viejo y mi vieja también estaban metidos. Pero si era todo en conjunto. Sí, no, se armaba. Con los chocolates se armaba un bondi tremendo. Era una maravillosa jugada, ¿no? Si por ahí era tu vieja la que agarraba el chocolate y después venía y decía quién lo agarró. Ey. Es como que ahí ya automáticamente se lavó las manos y... Totalmente. O sea, ella es la como culpa el gas. No tenía. ¿Cómo? Como el gas. ¿Cómo el gas? El pedito. La flatulencia, claro. Es como... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fuiste vos. Fuiste vos. Fuiste vos. Y estás en serio encima, ¿viste? O sea, sí. No... Es que a veces... Creo que esa es una de las mejores mentiras que... Man. O de las peores, no sé. Es verdad. Tengo recuerdos en el colegio de... De que pasaba mucho eso. Pasaba mucho... Bueno, ahora hace poco me pasó en un... el sábado tuve un cumpleaños y en un momento... se empezó a sentir como olor a cloaca, ¿viste? Y, sí. Y fue como... Nos tuvimos que ir porque era bastante fuerte, de verdad. Pero pasa eso, de verdad. ¿Encontraron al culpable? No, pero que ya está, no lo encontré. Ya está, ya era... Salvo que el culpable diga, fui yo. No, que hay muy pocas veces, creo que casi nunca en la historia pasó. Mucha confianza entre amigos, pasa, quizás. Pasa, yo creo que pasa. ¿Tenés amigos que ¿Ya se encargo? Que confiesan. Sí, sí. ¿Puede llegar a venir hoy ese amigo? Nah. No. Es, no te lo quiero ni nombrar. Dímelo, ¿no? No, hombre. ¿Pero por qué? ¿Está todo mal? No. Contá. Hoy me contaron que estuviste en una charla telefónica. casi de pseudo amenaza. No, amenazar nunca. ¿Como para que extorsión? Advertencia. Hubo una mentirita. A ver, una mentirita. Sí, hubo una mentirita. Le dije una mentirita a ver si picaba, pero no picó. Y mira, hasta las 10 tenemos tiempo. Tiene tiempo en realidad esa persona. Es que se busca proyectos para hacer cosas. Él siempre encuentra algo para no venir. A las 12 de la noche. ¿Qué vas a hacer a las 12 de la noche? Ponele. Bueno, claro. Ven acá. Sí, es verdad. ¿No? Bueno, está bien. ¿Estará escuchando? ¿Ves que está escuchando? Porque él en este momento, depende de las condiciones climáticas, es como que ejerce la actividad o no. Sí, hoy creo que no. Tranquilamente puede estar acá. Sí. O mínimo escuchando. No vamos a dar el nombre hasta dentro de 15 minutos. 25. Sin 15 minutos. 25. Sin 15 minutos. Esta persona no llama por teléfono. Vamos a estar dando nombre y subiendo fotos comprometedoras. Desnudos. Sí, bueno. Cuidados. Cuidados. Hay una que es peor. Incluso tengo un amigo que tiene una foto de él cuando se ve que le cayó muy mal la bebida. Uf, no. Así que vamos a estar subiendo contenido, ¿no? No, tratemos de que no sea eso. Pará, si viene, no, bueno, si viene, no. No es problema nuestro si él nos llama en 15 minutos. Yo creo que, perdón, discúlpame. Otra de las mentiras es imagínate grupo de amigos. Y entra la chica más linda del pueblo. Sí. Bueno, imagínate el pueblo, vamos a decirle pueblo. El condado. Del condado. Iba a decir condado, pero quedaba medio. Y es, viste que siempre hay uno que dice, ¿sabes que me da bola a mí? Esa creo que es la peor mentira. Porque aparte es el primero que dice, yo también estaba pensando decir eso. Pero aparte, ¿por qué, no? ¿Qué te da? ¿Qué va a ganar? ¿Qué te da? No, pero como para quedarme bien en el grupo. Sí, pero en el fondo vos sabés que es... Claro, si es mentira y vos te estás mintiendo a vos mismo... Bueno, es una mentira que yo creo que se da. Bueno, esta persona... La estás hundiendo. Lo vamos a seguir quemando. Nos dijo, en realidad, hay una chica que tenemos en común, que es muy bonita, y él siempre dice, ¿vos sabés que una vez esta chica preguntó por mí cuando éramos más chicos? Es una gran mentira. Te juro. Cuando eran más chicos, te juro que dice, esta chica cuando yo era más chico preguntaba por mí. Y dice, no, me arrepiento de no haberle dado hola, porque capaz que no estaría de novio. Aparte, claro, se imagina la historia. Prolongó. Tengo otra. Anda a comprar, por favor, que necesito pan y fideos. Voy a comprar. Sí. Y el vuelto, no me sobró nada, ¿eh? Otra gran mentirita que... Pobres madres, Dios. Se la han sufrido. A mí... Ah, claro. Claro. Chao, al bolsillo. Ese es como más o menos algo para decir. No, yo iba a decir, me mandaban a comprar... Siempre tuve problemas como para recordar que las cosas me mandaban a comprar. Opción 1, o me hacía una listita. Opción 2, iba a cara de perro haciendo memoria. Había veces que me olvidaba cosas. Entonces, ¿y esto no compraste? No había. Gran mentira. Era clave. Gran mentira. No, pero lo peor cuando te hacían ir a otro kiosco después. Bueno, no, pero no quedaba más mentira. Yendo al mismo diciendo, me olvidé de la peste. No, claro, eso iba a decir. Por lo menos si vas a otro lado, bueno. Pero si volvés, quedás como un vale. Claro, ahí va. Bueno, ¿cuáles son sus mentiras más típicas que más usan? Tengo 16. No mía. Claro. Está muy buena esta consigna. O sea, hay miles de cosas que... Se pueden. Que aparte, sí, claro, podemos abrir un montón el panorama y... ¿No? ¡Vamos aclarando el panorama! ¿Tenemos un audio? A ver qué dice. ¡Hola! Hola Radio Box, chicos, señor operador, Paula desde Chile, dando el presente, escuchando el programa, como cada lunes, sobre la consigna, ¿cuál es la mentira que más me dicen? Mis hijos, justo la iba a llamar, y la que más uso yo, yo no soy celosa. Besos, bye. Muy buena, me gustó esa. Muy buena, sí. Saludito para Pau que bueno, estaba... La vez pasada no nos mandó ningún mensajito. Vamos a preguntarle después cómo estuvo, cómo está todo allá en Chile. Así que después, si tiene algún audio para mandar o algo para contarnos, Bienvenido sea. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está la familia, no? Exacto. Esperemos todo bien. Justamente el lunes pasado no nos mandó audio y nada. Y medio... Quedamos medio en la disyuntiva, a ver qué onda. Pero bueno, esperemos que esté todo bien. Esa de No soy celosa es... Clásica. Muy buena, ¿eh? Celose, vamos a ponerla. Vamos a poner celose. Sí. Sí. ¿La has dicho? Sí, no, pero yo no soy celoso. Ahí estás mintiendo. ¿De verdad no sos celoso? ¿Puedo llamar a... Bueno, llamar no, pero podemos corroborar esto con Pau? Sí. Bueno, le voy a decir que seguramente está escuchando, así que va a mandar un audio confirmando o no esto que estás diciendo. Tengo tres hermanas mujeres. ¿Y? Lo desarrolló, o sea, tuvo que aprender a vivirlo. ¿Y de alguna de las tres sos celoso? No. ¿Lo fuiste cuando eras chico? ¿Eras cuida? No. ¿De verdad? No, sí, en serio, no. Pero es que me pasaba mucho en la escuela. Tu hermana esto. Bueno, está bien. Y ya está, me dejaban de bardear porque no... No te afectaba. Claro, pero no, bueno. Es que no me importaba, sino que no, te daba sabía igual. Que me lo hacían a propósito, sí. ¿Entendés? Entonces como que desarrollé un quinto eslabón para saber que... Y, pero... No sé, algo en el fondo... ¿Crees que te diga que sí? Sí. Bueno, sí, soy re celoso. ¿De quién sos más celoso? De las tres. ¿Y de Pau también? No, estamos hablando de... Pero ya que estamos, decir que sí de Pau y son recontra celosos. Sí, soy recontra celoso. Tóxico. Sí. ¿Retóxico? Sí, el toxi. Santi, ¿vos? Yo... ¿Qué onda con los celos? Yo no tanto. ¿Cómo anda tu corazoncito en el día de la fecha? Anda perfecto. La verdad que está como un Ferrari. Ah, mirá. Pero con... Depende con... de qué Ferrari. Claro, Ferrari... ¿De Schumacher o...? No, pero Ferrari con... Ferrari que juega en River. Con gas. Claro, con un Fiat 600, ¿viste? Con motor Fiat 600. Claro, un Ferrari con Fiat 600. No, anda muy bien. La verdad que estoy tranquilo. Transitando un buen momento. Nos estamos conociendo, ¿viste? Esa frase que tiene... Ahí está, otra mentira más que tienen los famosos, ¿viste? Nos estamos conociendo, estoy bien, sí, no, pero realmente... Somos igual. Amigos. También, oh. Qué mentira, bueno. Más mentira. Me mandas a muer, amigo. ¿Por qué? Pero... No aclaremos, papi, no aclaremos. Igual esa es buena. Yo conozco muchos que vienen a mi casa o familia o a primos así. No, somos amigos. Porque pasa que si no tenés declara. Tenés que dar como una explicación, ¿viste? Por ahí claro, lo... viene después toda la historia. No, pero yo creo que el peor es el que viene directamente antes que le diga. No, mirá que somos amigos, ¿eh? Ah, bueno, ya que se pisa solo. Ahí ya está, ahí, claro, te pisaste solo. Solo. Pero si no tenés que dar explicaciones y por ahí. No, uno no tiene ganas. No, y capaz que no es necesario tampoco. Digo, capaz que no es tan relevante esa amiga, tipo, es una amiga del tiempo, un ratito. ¿Y vos, Juan? ¿Qué? ¿Sos celoso? Lo fui como disminuyendo con el tiempo. Antes por ahí sí, ahora ya como, bueno. Pasa que, qué sé yo, si te quieren hacer algo, te lo van a hacer. Es como... Obviamente. Entonces, dejo que fluya. Antes por ahí sí era un poquito más opresivo, a los 15 años era como re yo tóxico, creo que ¿viste? Era como... la etapa, claro. La etapa esa de los 14, 15 que recién empezaste. Claro, ahí sí era como. Como que no entendés nada, ¿viste? Claro, como re aturdido, pero ahora ya no. Ya creo que sí, se tiene que ver mucho con la edad, eso siempre. Sí, con... Y alguna vez tenía que madurar, chicos, o sea. Sí, era. Sí, ¿qué pasó? 25, ¿con qué? Con la maduración. No, bueno, uno madura de apartes, digamos. Yo. Ponele ahora, me llevo mejor con los celos, no soy tan celoso. Y lo controlo. Hay cosas que me cuesta más. Por ejemplo. La Play no puedo dejar. Uf. Oh, qué linda la Play, ¿cómo dejar? Y aparte, te estoy hablando de la Play 2, ¿eh? Oh. No, ponele la 4, la 5, no sé. No, la 5 no traigo todavía. Creo. Ya está ahí, sí, ahí pero, el trailer, sí, tipo, no sé. Sí. Al de Fulvito, al PES. Es lo único que juegas. Sí, sí. A mí sí. Me pasa lo aparte, mismo. Un cebado, porque yo me compro los parches. Ahora ya no venden ni siquiera en el más. Quedo como un talado cuando voy y le pido. ¿No tenés un parche? Parche es una edición de juego donde están generalmente los equipos argentinos, ¿no? Yo lo pido con equipos argentinos. Y actualizado. Y actualizado. Entonces quedo como un boludo. El otro día fui y dije, mirá, no te. Aparte, medio bajito. Sí, sí. Me sí, da una vergüenza. Te afeitás, ¿no? Para ir. Cuando vas, te afeitás. Como para una... quedar de 18, ¿viste? Al menos. Una vez hice, che, bueno, Tommy, ¿y cuál querés? Es muy bueno. Otra gran mentira. Agarraba el celo y le preguntaba. Y bueno, cuestión que el parche de fútbol para Play 2, claramente ya está. Ya no existe más. No, además, ni siquiera para Play 3 me parece que venden. ¿Querés comprarte una nueva, nene? Te dicen. Claro, no, pero si querés tengo la Play 4. Me claro. Te sale más barata, capaz. Dale, papu. Nada, eso, la Play 2 no la puedo dejar. Tenemos un audio, a ver qué nos dicen. Hola. Hola, chicos, buenas noches, ¿cómo están? Que tengan una excelente semana. Y la mentira que escucho siempre cuando me dice, ¿por qué es tan linda mi mami? ¿Quién será, no? Que me miente. Un beso, chicos, hasta luego. No, ma, pero yo no miento con estas cosas. Vos sabés que no miento con estas cosas. Muy, muy sincero. Ella me dice que le miento, pero que no le puedo decir más porque sos tan linda, le digo. Claro. Y dice que le miento. Otra gran mentira a las madres, no digo que esa sea una mentira, otra gran mentira a las madres es, mamá, ya acomodé la pieza. Sí, es verdad. O ya voy a acomodar la pieza. ¿Y la tarea? ¿Hiciste la tarea? Sí, la hice en el colegio cuando estaba saliendo. Claro. Así te queda la tarde, bueno, en mi caso era la tarde libre porque iba a la mañana. Clave, exacto. Era clave, la tarde libre. Era la tarde, estaba libre. Igual yo la hacía toda en la escuela. Todo en la escuela. A la tarea. Es como que uno le cuesta creerle, ¿no? A Leo, o sea, me pasa a mí. Clau, hiciste el mismo gesto que yo. Hiciste como diciendo, ¿en serio? ¿En serio me decís, no? Sí, nunca tenía tarea. Porque nunca copiaba la consigna. Nunca en mi vida pedí una carpeta. En mi vida. Sí, ¿no? Es como el... Nunca fui a particular. Un nerd, claro. No, cero nerd, pero... No, pero no era de cumplir. Yo era vivo. No era, claro. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Hacía dos ejercicios de matemática en la secundaria, yo estoy hablando. Sí. Hacía esos dos ejercicios y el profe preguntaba: ¿quién quiere pasar? Yo. Y pasaba a hacer el primero, el segundo y el quinto, cuatro, seis, siete, hasta el 18 no hice ninguno. Está bien, es bueno. Sí, claro. Pasaba hacia el primero y si me pedía el décimo estaba en el horno. Pero mientras pasaban a hacer los otros, yo iba haciendo. Muy sí. Bueno. El pillo. Sí. O. No sé, de última pedías la tarea y... Nunca pedí la tarea. Pero ponele, ¿viste que, en literatura, historia... literatura, historia, te daban como, no sé, a mí me daban cinco preguntas de determinado texto que en realidad la encontrabas la primera, estaba en la primera oración. ¿Eso, por ejemplo, lo hacías vos también? Nunca, sí, nunca, pero... Nunca, che, pasame. No. Sí, no, pará, no te estoy diciendo. Sí, no. Pero no lo hacía en mi casa, a eso me refiero. Yo sabía, no sé, literatura tenía en la cuarta hora. Yo en la primera ya estaba pidiendo la tarea. Claro. De última, ¿entendés? Sí, sí, sí. Porque ya sabía, no sé, en la primera tenía física, en la segunda química. Entonces yo hacía, en la escuela antes de irme, hacía física y química, que sabía que tenían las dos primeras. Literatura después, nos vemos, lo hacía después. Anticipado el tiempo. Recreo, me la pasaba copiando. Ah, bueno, sí. Sí, sí. Pero no copiándome, sino... Capaz estaba con el librito leyendo. Ah, bueno, acá. ¿En serio? No, está bien. Además, yo leía mucho en el bondi cuando me iba al club, leía muchísimo. Por eso me sé el Martín Fierro casi de memoria. ¿Te acordás alguna barra? No. Sí, que los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Toma. Bien. La dijo. No la dijo nadie esa, nunca. Y bueno. Ahí está. No, en serio, nunca. Es más, una vez me quise saber, y esto lo estoy diciendo en serio, quise saber qué era ir a particular. Le hice gastar a mi vieja, pobre, mi viejo. Le hice gastar 100 pesos, no sé, 80 pesos, no me acuerdo cuánto era en esa época. Le hice gastar y le parece que me estoy agrandando. Pero le dije yo a la profe, a la que nos daba la... Profe, me parece que se equivocó y para despejar la X hay que hacer esto, esto y esto. Ah, sí, tenés razón. Bueno, no... Sí, un poco más a mí me gustaba mucho matemática, por eso. Un poco más te parabas y dabas la clase vos. Hice muchos evaluaciones hice. A mis compañeros. ¿Y qué pedías a cambio? No. ¿De buena onda? Sí, pasa que me gustaba mucho lo que es matemática, economía, física, química. Todo lo que son sumar números, poner, subir, viste, bajar. Entonces, una vez me acuerdo, en noveno grado, mirá que te estoy hablando, noveno grado. Año era. Le hice la prueba a 5 o 6 chicos. O sea, tuviste tiempo como para hacer la tuya, la de 5 o 6 más. Hice la mía y le fui pasando a los pibes, que eran mis amigos, que capaz después me ayudaban en otra cosa. Claro, ahí, claro, igual, ese es el trueque. Ahí está, ahí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Porque a cambio de nada, o sea. No, podía nunca, ser de bueno. Nunca me copiaron. Una vez que. Pero. Con mi hermana. Yo iba al mismo curso que mi hermana porque tuvo un accidente y repetí un año. Pero de vago nada más. La típica también de esa es. No, el profe de re mala onda. No quería estudiar. Pero pará, nunca me. Pero ese. ¿Me escucharon esa mentira también? Ah, sí, como profe mentira. De re mala onda. Clásica. A fulano que es pero, muy inteligente. Pero desaprobamos todo. Claro. Esa, claro, viste, para. Sí. Yo iba al mismo curso que mi hermana, cuando repito, iba al mismo curso que mi hermana y quería saber qué era copiarme, porque nunca me había copiado. Y me agarró el profe. No. Y después le fui y le dije, mire, profe, disculpe, posta, no tenía ganas de copiarme. Pero me pongo, si usted tiene un 10 en esta materia, ¿para qué necesita? Era la única materia que tenía 10, ¿eh? ¿Y para qué ese cope? No, quería saber qué era. Sentir la adrenalina. Sí, ¿verdad? Sí. Mi hermana se quería matar. Porque nos agarró los dos. Nos cambiamos de tema. Bueno, y qué mala suerte. Pero igual es extraño esto que quieras como sentir. Va, no sé. Si lo ves del punto de la adrenalina que querés ver qué se siente, bueno. No de la adrenalina. Saber decir, che, estoy haciendo las cosas bien o mal, ¿viste? Decir. Chequea. No era estudioso, no estudiaba, ¿eh? No. Me gustaba mucho. Cuando me gusta algo mucho, le meto. Sí, sigo siendo igual. Muy bien, ¿cómo? Era un tipo más comprensivo. Más comprensivo. Sí. Bueno, TIC era algo que el profe me hablaba y yo escribía, nada más. Bueno, está bueno cuando los profes también te incentivan a esto, a aprender. Sí, es que quizás, tuve buenos profes. Claro, tuve buenos quizás profes. Tenga que ver eso, porque si tenés profes que te dan un texto y respondan 7 preguntas y me lo entregan la clase que viene, ponele. Claro. ¿Qué aprendes? Que hacen una clase totalmente rígida y sí. Cuando en realidad le ponen dinámica. Bueno, pero era lo que pasaba. ¿Qué pasaba? Bueno, hagan 7 preguntas o 7 respuestas. Yo hacía las 7 en el salón y después me ponía a ser girada. Sí, ¿y qué pasaba con los pibes? No hacían ninguna, después se colgaban en la casa, no hacían ninguna y cuando llegaban, uno, y yo ya la tenía de. A la clase anterior. Claro. Muy bueno el mensaje que deja Leo, ¿no? Para su. No sé si es bueno o malo, para pero. Sus alumnos, ¿no? Sí, no, creo que está muy bien, igual, ¿no? Una manera de afrontar la escuela. Gran ejemplo tiene Toto. Astuto, sensato. Le voy a romper la cabeza todo el tiempo. Con que sea vivo, que ahí no va. Sea salame. Claro. Porque yo creo que la secundaria también pasa un poco por. O la escuela, la secundaria un poco más. Pasa un poco por eso también, ¿no? De que uno tiene que empezar a. Porque después viene la facu, después viene esto sí. De la vida y. Ahí se complica. Y ahí se pone duro, ¿no? Si no sos vivo. Es verdad. Yo, profesorado de educación física. Tiene buena pedagogía, así como lo ves. La verdad que sabe tratar. Sí, me da. Me gusta. ¿Te lo rescatan eso o no? Sí. Me gusta mucho el estar con los chicos, así, me gusta mucho. Claro, yo lo veo con barba así, tipo. Te da miedo. Sí. Te da miedo, pero en realidad es como el osito cariñosito, ¿viste? Sí, tipo, claro. Bueno, a ver si me cargan mucho con eso. Bueno, siendo las 20 horas 38 minutos, en este programa que se llama Elogiemos a Leo, porque. Sí, ¿no? Veníamos. Fue como, bueno, 20 minutos de acariciarlo verbalmente. ¿Te gustó eso? Muy lindo. ¿Cómo? ¿Cómo era? Igual que ahora. Era bastante parecido a Leo. Ya después con los años, mientras más grande me hacía, es como que hacía menos. Pero incluso llegaba de mi casa, llegaba a mi casa del colegio, comía y me ponía a hacer la tarea como para después tener la tarde libre. Ya después, bueno, eso fue cambiando y ya por ahí no hacía mucho. Terminaba pidiendo la tarea, por ejemplo. Pero muchos años fui muy bien. Lo que mucho me costó fue aprender a leer. ¿En serio? Muchísimo. Pero ¿a qué edad aprendiste a leer? No, o sea, los 6, 7. Ah, grande, digamos. No sé en qué promedio. Antes, no, en primero, primera, ¿cuál primer cuál grado. La edad, digo, estipulado. Primer grado, claro, primero o segundo grado. Yo arranqué primer grado ya sabiendo leer. Bueno, aguanta, ¿quién sos? Pero eso ya es de prodigio, güey. Sí, más o menos. ¿Con quién te pensás que estás hablando? Como amigo. Pero sí, así me dice mi vieja que. Posta. Arranqué primer grado. Pero grado. Fuiste a jardín. Porque antes no era obligatorio ir a jardín. Sí, yo fui. Sí, claro, vos fuiste. Yo no fui a jardín. Yo fui a preescolar. Entonces. Quizás tú, sí. Yo tengo leves recuerdos del jardín. ¿Ustedes tienen alguno? Yo sí, estaba enamorado de una compañerita. ¿No tenés más contacto? Años. Sí, okay. Mal. Yo también. No, nada, cero. No sé ni quién era. Pero me acuerdo que estaba enamorado de esa nena de 5 años. Los dos teníamos 5, ¿no? Mal. Sí. Bueno, yo también y vivía en mi barrio. Uf. Tipo, yo después la vi de grande, seguía siendo linda, pero nada, tipo. ¿Y ahora la ves? Por el... No, ahora yo no la vi más, creo que tuvo un hijo y todo. Ah, mal ahí, ¿no? Y sí, me rompió un poco el corazón. Me acordé de esos tiempos de jardín. ¿Te acordás cuando éramos novios, Paik? ¿Te acordás cuando estábamos en el tobogán y nos dimos la mano? ¿Te acordás cuando me rompí la rodilla contra el piso cuando me caí? ¿Viste que decías eso? Ella es mi novia y la piba ni sabía. Ni sabía, nada. Soñabas un montón con eso. Sí. Igual yo creo que los padres le meten en la cabeza a los hijos. Un poco, ¿no? Sí. ¿Quién es tu noviecito? La sociedad en general, no solo los padres, sino claro, creo la sociedad, que el entorno, es como. No, bueno, el entorno. Claro, general, sí. Digo, los padres en general. Sí. No, es horrible eso. Tipo una cadena, ¿o no? De la sociedad, los padres y no, porque aparte, ¿por qué? Porque ser varón tenés que tener noviecita o la mujer tiene que tener noviecito. No, obviamente. Concuerdo contigo. Gracias. Una pena que no haya concretado. Sí, creo que no se dio, ¿viste? Creo que éramos muy chicos. Pero pará, ¿vos buscaste que se dé o directamente? Yo estaba en un buen momento, ¿viste? Tenía el de guardapolvo. Ya tenía un cortecito Ricky. ¿Ricky Ricón? Sí, Ricky Ricón, el mismo. Y ella era tipo medio chinita, ¿viste? Y nada, a mí me gustaba eso. Y bueno, al principio estaba todo bien. Después creo que conocí a otro nene. Y bueno, y ese podría todo. Claro, le invité a tomar un bajio y perdiste. No, ni bajio, el juguito de naranja, el de sobre, ¿viste? Sí. Porque el bajio nos hacía mal, ¿no? Era muy chiquito. Que había pesado, claro. La surtido baile con. Te invito a merendar del mate cocido que te daban en el jardín, ¿viste? No, clave. Yo le daba mi taza a todo, estaba re enamorada. ¿Hacías cartitas de chico? No, nunca fui de cartas. Igual tuve un. Conocí a una chica que me hacía muchas cartas y todavía tengo algunas. Nada, muy lindas. La verdad que creo que es un gesto lindo que se perdió con el tiempo, ¿no? Sí, es verdad eso. Sí. ¿No? Yo con Pau nos escribimos por muchísimo tiempo, nos escribimos muchas cartas. Porque es otra manera de decir las cosas y te tomás tu tiempo para pensarlo, creo también. Sí, puede ser. Puede ser que las razones más, quizás. No es lo mismo escribir una carta que mandar un mensajito de WhatsApp. Quizás la carta. Totalmente. Es eso, lo pensás un poquito más, es como que pensás cómo decirlo también. Igual yo el estereotipo de carta sería tipo WhatsApp. No entiendo. O sea, claro, la forma no sería querida... Ah, no, bueno, querida Magda. Edna. Quería decirte que estos momentos que hemos pasado juntos son maravillosos. Bueno. Maravillosos como ese sol renaciente entre las montañas, ese de hielo que cae... Bueno. Se también. Me van ocurriendo bastantes cosas. Hubiese sido bueno, me hiciste acordar. Un tipo romántico, en un momento, ¿eh? Estoy entre dos, José María y Leo Matiel. Porque después de ti. Me gustó tu poema. Y bastante improvisado, o sea. Por ahí si te sentás a hacerlo, te sale. Sí, sí. Te sale bien. ¿Vos sí, también es... eras de hacer, Leo? ¿Carta? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta? No, hace. Antes que naciera Toto. Cuatro años, sí, cinco. Sí. Bastante, sí. Es ¿Te acordás de la carta? O sea, del momento ese de sentarte a escribirla. No, realmente no. No me acuerdo. ¿Alguna vez escribiste una carta llorando? No soy. ¿No soy llorar? Pero... Sí, no soy, lloro un montón. Pero soy no, re llorón. Capaz que no de tristeza, podés llorar de felicidad también. Sí, de alegría tal vez sí. No. O sea, no. O de alegría o de felicidad. No soy tan llorón en las cartas. Trato de tirar punch para... Mirá, ¿te acordás que en una época había en las galletitas, que eran todo lo de Bagley, venía con stickers de dibujitos? Tipo poemas. No, dibujitos. Venía Shrek, venía Fiona, venía Burro, venían todos, bueno, de otros dibujitos también. Entonces hice una carta que no sé si Paula debe tener, hice una carta diciendo, escribiendo todo y le ponía los stickers de como para completar la palabra, por ejemplo. Bueno, tierno, seré un y le ponía Shrek, ponía como un ogro, pero tal y tal cosa. Nada, qué lindo, man. Esas cosas, sí, no, posta. Aparte creativo. Creativo, claro, porque a mí no se me hubiera ocurrido acá más. Era muy buena. La juntábamos a los stickers hasta que lo... Bueno, eso explica mucho también la cantidad de mujeres que tenés atrás, ¿no? ¿O no? ¿Por sí, qué? Mi hermana. Claro, mi hija, bueno, por eso. Mi mamá. Mi otra hermana. Ahí va. Y la Pipi, el perrito. ¿La que me recibe todos los días? No, el de atrás, no el de adelante. Ah, está bien. Ah, el de adelante es un perro. Piru. Sí. Todo le puso Piru. Bueno, pará, una cosa importante que iba a decir. Nunca en mi vida recibí un papelito. Me sentía muy excluido en la escuela cuando todos se mandaban papelitos y yo no recibía nunca ninguno. Ah, tipo los papelitos esos reinfiltrados. Cuando no había celular en esa época, tiraban un papelito. Y se ponían a hablar ahí, tiqui tiqui. No, che, te tengo que decir algo en el recreo. ¿Por qué? ¿Por qué, no? Pero lo peor era cuando el profe te agarraba y lo leía en voz alta. Nunca me pasó. No, a mí me pasó una vez. Nunca me pasó porque nunca recibí un papelito. Es más, una vez me dijo, me puse re contento. Me dice una piba, che, tomá. Y yo re, la primera vez. ¿Se lo pasás a...? ¡No! No. Forever alone. Mal, chabón, me sentí re incómodo. ¿Cómo se llama este, el de los Simpsons, cuando no recibe cartitas de San Valentín? Rafa. Rafa, sí, lo mismo. El chuchu, ¿cómo era el tren chuchu? Sí, sí. Y después que Lisa le rompe el corazón ahí en la premia. Claro. Es muy bueno. Y, para cuando tu profesor encontró la cartita, o sea... Estaba comprometido. Sí, esa es la pregunta, estaba comprometido. Porque nada, viste, o sea, estábamos ahí en, no sé, un cortejar, diría. Sí. Un cortejo, ¿está bien? Uh-huh. Sí, sí, sí, excelente. Los pájaros, ponele, claro, los sí, animales. Sí, a ver, no iba a decir apareamiento. No. Apareamiento verbal porque no es muy fuerte, pero creo que cortejar es la palabra. Y el profe lo leyó y bueno, ya está, yo ya estaba en la rumba, tenía que bailar. ¿Y sí? Ya está. No, y una vez me encuentran besándome con una chica en la escuela. Mirá, me manda la preceptora a dirección. Cuando entramos dice, no, porque no sabes, parecía una novela mexicana esto. Y yo me quería matar de risa. Y nos sancionaron todo. Una semana sin ir a la escuela. Y bueno, por un beso. Y después de esto, ponele, cuando te leyeron la cartita. Esto fue con una chica, ¿no? Claro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue la reacción de la chica? ¿Se habrá querido morir? No, sí, a ver. Y el después aparte, porque por ahí después en el aula se comenta y por ahí se corre la bola, ¿no? No, sí, ahí encima viste que se arma un chisme cuando al toque, más chico, al se toque, armaba. Sí, al toque. Y los mis compañeros, sabes que se me cagan de risa. Ahí sí que era grajeo. Y no, pero la chica se hizo tipo la desentendida. Yo no mandé ese papelito. Claro, yo no fui. Claro. Y bueno, y también yo no le podía decir nada. Así. El que a mí me encontraron, ¿entendés? Con el papel. Si hubiera sido ella, hubiera sido otra cosa. Ah, pero no, porque yo me imaginé la situación de ponerle, huele el papelito y nada, pifia una mano que no puede agarrar y va a parar a las manos del profesor. No, el profesor te vio y te me sacó. Me vio haciendo así, ¿entendés? O sea, yo ya había recibido el papel. Abriendo el papelito, con abriendo ambas manos, pulgar e índice. Claro, sí, y cuando lo estaba leyendo veo la sombra del profe. Ahí, tipo, levanta la cabeza, está ahí. Así que tiqui. Igual era buenísimo cuando el profe se daba vuelta, que pasaba de todo. Sí. Pasaba de todo. Volá. Una punta a la otra, volá. O cuando se iba ni a hablar. Bueno, ¿cuántas guerras tuvieron? Sí, un montón. Un montón. Guerra un de montón. Tiza. Sí. Una vez voló hasta una silla cualquiera. Y ¿sabes? La de los. Cuando agarraban los cartuchos. Borradores y así. No. Qué necesidad, ¿no? Claro, ¿por qué hacíamos esas cosas? Creo que el problema que viene es podríamos hacer como consigna. ¿Qué maldades o qué hiciste de divertido en el colegio? Claro, no sé si maldades, capaz picardías. Picardía, ahí está, picardía. ¿Qué picardías hiciste durante el colegio? Pensar que ahora, creo que no se debe hacer eso, ¿no? Porque yo me imagino que un profesor se va del aula y arranca con el celular. Claro, sí, ¿no? No sé, no sabría decirte hoy. No me lo puse a pensar de esa manera, no, pero sí. O sea, lo pienso ahora, no sé, capaz que sí, se siguen revolviendo cartucheras, tiza, no sé, zapatillas, yo qué sé. Pero celulares. Con los mismos celulares, capaz claro. Capaz se revolían con los celulares. en ese tiempo, como no teníamos, era como, había que buscar algo para divertirnos 2 segundos cuando el profesor se iba a buscar tiza y volvía. Total. ¿Y no les pasa que extrañan a veces? Digo, uno cuando iba a la escuela, capaz que era medio tedioso o era medio molesto, digo, viste, levantarte, ir, estar ahí. Pero hoy capaz que, digo, sí, me hubiera gustado tener este pensamiento, pero en ese tiempo. Es lo difícil. Hubiera sido, claro. Pero qué lindo, ¿no? Estar en el cole. Muy lindo ese tiempo. Cuando te decían disfrutar el colegio, disfrutar... Viste mal. Por ahí era una frase que tiraban por decir, y no, era que posta. Posta. Y cuando sos chico querés ser grande, y cuando estás grande querés ser... Total. Querés volver a ser chico. Es verdad, tal cual. Eso es lo que sucede. Bueno, no fue por la recontra remil rama, porque nada que ver la consigna. La consigna es: ¿cuál es la mentira que más dicen y la mentira que más le dicen a ustedes? Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o nos pueden llamar por teléfono. ¿A qué número, Leo? 42-00-65-11, y nos pueden decir cuál es la mentirita que más les gusta decir. Exactamente, tenemos un audio, a ver. Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente yo. Perdón por la ausencia del día lunes, pero mi país, como ustedes saben, es un caos. Mucho saqueo, mucho vandalismo, muchas protestas. Sobre las protestas, estoy a favor. Creo que Chile tiene que mejorar en muchos aspectos, pero lo que estoy en contra es tanto vandalismo que se forma. Quemaron supermercados, quemaron farmacia. El día lunes hice una fila, una fila de 5 horas para poder entrar a un supermercado. El único supermercado que quedó vivo cerca de mi casa. Mi papá hizo una fila de 2 horas para conseguir 10 panes. Entonces encuentro que ya es mucho, mucho. Yo estoy a favor. Sí, yo sé que mi país tiene varias complicaciones, salud, la FP, los sueldos de los ancianitos, pero el vandalismo no, y fue mucho, mucho, mucho, mucho. Justamente, a mí se me habían acabado mis medicinas que tomo por la enfermedad que tengo, y tenía que ir a retirarlas el día lunes, y no pude. Entonces me pilló mal parada y caí enfermita. Entonces estuve hospitalizada lunes, martes y miércoles. Y el jueves me dieron de alta. Pero ya estoy mejor. Así que mil disculpas. Les mando un beso. Bye. Bueno, muchas gracias, Pau, por el mensaje, por querer contarnos un poco la situación que se está viviendo allá y que estás viviendo vos particularmente. Desde acá, desde Entrando Boxes o de Radio Box, porque también sos oyente de la radio, no solo de nuestro programa, te mandamos un cariño grande, un abrazo, nuestro apoyo. De alguna forma sentimos que somos amigos, ¿no? Porque este contacto de audio y ¿no? Y respuesta. Claro, es como que de alguna forma somos amigos y como que hasta nos podemos llegar a querer, como que con, te queremos, Pau, no sé cómo explicarlo esto. Así que de parte de Entrando Boxes y Radio Box, nuestro mayor abrazo, y ojalá que se llegue a una solución pronto. Pero bueno, nada, gracias por el mensajito. No sé si vos querés aportar. No, nada, lo mismo, apoyamos a ir a la gente de Chile, al pueblo chileno. Obviamente siempre hay cosas raras que pasan, pero bueno, por las mejoras de Chile y de Argentina y de Sudamérica y de América en general, así que... Y que estemos unidos también, ¿no? Así como países, que no dejar llevarnos por comentarios de gente de otro lugar o más lejana. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero nada. Muchas gracias entonces a Pau. Y obviamente que está súper perdonada, ¿no? Que no haya mandado el lunes pasado. Sí, no, seguro. O nos enojamos. No, enojate, ¿no? ¿Me enojo? Pasa. Porque aparte Pau está presente por todos lados. Tenemos mensajes en la consigna del día, en la historia de Instagram, y Pau incluso no solo que manda audio, sino también que comenta la historia. O sea, está en todos lados, full. No nos podemos quejar. Que también dijo lo mismo, ¿no? Mis hijos siempre me dicen, justo la iba a llamar. Y yo la que más uso no soy yo. Celoso. Ahí está. Sí. Yo no soy celoso. Se había cortado. Sí. Yo no soy celoso. Ahí va. No soy yo que da como. No soy yo que. No soy yo, sos vos. Ah. Esa también. No, al revés era. No sos vos, soy yo. No, sos vos, no, soy no. Yo. Ahí. No sos vos, soy yo. Ahí va. Esa clásica. ¿La dijiste alguna vez? Sí, ¿sabes que sí? Le estaba por decir nada. Estaba pensando eso. Creo que la he utilizado, sí. Parece una frase hecha, pero... Hecha y derecha. Si vos te pones a analizar situación, contexto... Ey, de verdad, pasa, sí. Pasa de verdad, Liam.Iriarte dice, en 5 llego. También, típica. Gran mentira. Típica. Valmorán-bajo. Estoy llegando. También. Oh, no. Clásica, creo que clásica. Estamos todos yendo como para el mismo lado, ¿no? Sí, vamos, ¿no? Todos para la mentirita esa de llego en 5, llego en 10... Aguantame. Aguantame que ya llego. Sí. Estamos todos para ese lado. O en los cumpleaños, che, no te compré nada. En la semana te regalo, esa. Esa está gran, gran. Me olvidé el regalo, claro. Salí rápido y me olvidé el regalo. Lo peor es que lo ves por ahí la semana que viene y otra vez te olvidaste. Tu regalo. Otra vez te olvidaste, papu. Dale. Sabés que soy recolgado. Nos puedes mandar un audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47 o llamar a qué número 42-00-65-11 y nos cuentan esa mentirita piadosa que dijeron alguna vez o que les dijeron alguna vez o que les gusta decir diariamente como profe yo hice la tarea pero el perro se la comió. No, me la olvidé en casa. El cuaderno no estaba acá. También. sí no lo dejé acá, creo que me lo olvidé. No, sí. Es verdad, ahí va. Se ve que éramos muy mentirosos, ¿no? De chicos, en los colegios, éramos bastante mentirositos. Bastante pinochios. Pinocchios. Ahí está sonando un teléfono y... A ver, ¿a qué no? A ver, pará, que está sonando ahí. A ver, bueno, mientras nuestro operador de lujo que tenemos esta noche atiende el teléfono, recordamos que estamos con Santi Drama. Santi Drama. Ok, brother. Ya, ok, bro. Che, ¿escuchaste lo nuevo de Woz? El álbum que sacó Woz. No, pero estuve escuchando unos temas de él y me gusta mucho. ¿Te gusta? ¡Canguro la patada! Ese no. Sí, algo así era, sí. Igual no me gusta tanto como para escucharlo diariamente, por ejemplo. Pretendo para mí tenía que seguir rapeando, ¿cómo se dice? En las batallas. En freestyle, claro. Sí, para aparte nos representa, creo que el mejor que nos representa internacionalmente. Después de Toque, sí. Tipo, yo siento como que le dejó el legado a Woz. Pero de Toque, el viejo de Toque. De Toque es el viejo y ya pasó su era, por decirlo así. Y Woz tomó esa corona, ¿no? Digamos, entre comillas. Así que, no sé, ya se verá. Ahora parece que en la batalla de la Red Bull... Que es ahí donde se hace la competencia más grande, la más importante. Ganó ahora este pibe Trueno. Trueno, sí, estuve bien. Ah, ¿ganó Trueno? Sí, ganó Trueno. Sí. Y la verdad que... ¿Pero qué es? ¿Nacional o...? Ganó la nacional y se va a la internacional. Creo que para España o algo así. Bueno, recopado. Sí. Sí, había leído algo en Twitter que Trueno había ganado. Ayer cayó uno a las 4 de la mañana. Fuerte. Fuerte, sí, sí. ¿En serio? ¿No lo escuchaste? Yo no lo escuché. ¿Lo escuchaste, Clau? No. Estamos todos durmiendo. Me iba a mentir. ¿A vos te despertó el...? No, fue fuertísimo. Fue... ¿Te dijeron? Claro. Ah, a las 4 de la mañana cayó un trueno, pero... No, olvídate, yo estaba en el... Se hizo de día. Ahora, lo que pienso es la magnitud del trueno. ¿Cuánto fue para que escuche tanta gente? Sí, porque yo creí que había caído, no sé, a 2 cuadras de mi casa o al frente, no sé, por decirte. Cuando suena que parece que están en el... Ahí al lado, sí, ¿viste? Sí, terrible. Sí, no, en serio, se escuchó en todos lados. O sea que no, habrá sido heavy. No justamente trueno el ganador, ¿no?, del freestyle, sino el trueno... ¿No? Empezaste vos. Lo peor es que empezó él con el chiste. Sí, sí. Y ahora después me hace carita a mí, como diciendo, dale. Dale, seguí. Está bien, Leo. Listo, ¿no vas a hablar más? Quedamos así. Bueno, vamos a ir a una tanda entonces. Vamos a escuchar un par de temitas bien para arriba, bien punchy, como queremos que se sientan, ¿no? Escuchando nuestro programa. ¿Es así? Exactamente. Ahí va. Tenemos a Santiaguito Drama aquí con nosotros, que en el próximo bloque va a estar tirándose unos freestyle, va a estar presentando una canción nueva. Así es. Así que si la gente quiere ir ahí tirando unas palabras, que para hacer un freestyle. Eso te iba a decir, que le tiramos, por ejemplo, no sé,

Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Face como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Tienes un cuerpo brutal. Todo hombre desearía tocar un sexy movimiento. Y tu perfume combina con el viento. Qué rico huele. Tienes un cuerpo brutal. Todo hombre desearía. I was told a million times of all the troubles. 21 horas, 9 minutos ya del día lunes 28 de octubre. Ya terminando el mes, ya se nos va el año casi. Ya estamos a nada de a que nada. Se nos vaya el año. Fue un año... No vamos a sacar cuenta ahora porque falta quizás, ¿no? Un tiempito, pero bien. Por lo menos para mí. Sí, para, no, pero... Cansador, no, ¿eh? Cansador, pensé que estás hablando sí. Y no me, como no formaste una pregunta... me quedé escuchándote. Hay que formarte la pregunta entonces. Cierro signo de pregunta. Ah, sí. Bueno, tenemos consigna. La consigna es: ¿qué mentira dicen? ¿Cuál es la mentira que más usan? ¿Cuál es la mentira que más usan con ustedes? ¿No? Mañana empiezo la dieta. Ah, también. Uf. Es verdad. Se me ocurrió recién, ¿eh? No es que la decís seguido. Nunca. No. Bueno, tenemos un invitado más también aquí con nosotros. Cayó de sorpresa, no tan sorpresa, porque medio que lo hemos hablado. Con nosotros, el señor... Pará. Bajamos la musiquita un poco, Clau, que tenemos que hablar algo con Leo. Sí. ¿Esto es lo presentamos como él, como, o sea, él persona o él como personaje? Sí, para mí él persona. No tiene ganas de ser el personaje, porque ayer se cayó andando en bici y se golpeó la pera. Entonces... Bueno, ahí está. Bueno, entonces como él, como sí, persona. Como persona. Bueno. Entonces está aquí con nosotros a mi derecha, a la izquierda de Leo, le estamos haciendo sanguchito. Con nosotros el señor Emanuel de Beljakovic. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, vos, Emi. Qué alegría. Vine medio corriendo para caer justo en la tanda, pero dije, bueno, voy a llegar. Y llegaste a justo. A la segunda hora, agarré ahí el colectivo y vine haciendo Willy. ¿Qué lo manejaste vos? Sí, obvio. Sí. Vine haciendo Willy en el bondi y llegué. Bueno, Emma es amigo ya hace muchos años, compañero de teatro, compañero de hablar pavadas, digamos también, y vino acá a hacer el aguante. ¿Compañero o amigo de hablar pavadas? Porque hay una diferencia entre un compañero y un amigo de hablar pavadas. No son las mismas pavadas. Ojo con lo que vas a decir, porque mirá que la consigna te puede ir en contra. Uf. Pues la consigna habla de mentiras, habla de no sé qué, la consigna... Somos amigos. Somos amigos. Somos amigos, grandes amigos con Emma. Entonces aquí también tenemos a Santiaguito Drama, que se va a tirar unos freestyle también. ¿Vos sabés tirar freestyle, Emma? No. No, yo tengo otras habilidades, pero no, el freestyle no es lo... ¿Por ejemplo? Arco y flecha. Claro. Arte. Soy campeón internacional de tiro al blanco. Mirá qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Dardos o digamos arco y flecha? O sea, solamente con flechas. ¿Con fuego o sin fuego? Sin fuego. Pero bueno, eventualmente... Pará, me parece que se lo están tomando como una gilada, pero es real esto. No, yo estoy hablando en serio. No, pues preguntás. No, chicos, no tiro al cumple. Ustedes se creen todo. No. Apenas si me alcanza la vida para poder estudiar y trabajar al mismo tiempo y a tirar flecha. Es más, ahora venís de laburar. Ahora vengo a estudiar. Me ratié. Todo por estar en entrando a boxe. Sí, no, estaba muy aburrido la clase y dijo, bueno, chao, me voy con los chicos. Esto es, ¿no? Lo que genera por ir entrando a boxe. Sí, dos compañeras estaban exponiendo y me fui como por el costadito. No, qué bajón. Me fui. Qué bajón cuando te pasa eso. Si sí. Sos el que estás exponiendo. No, sabes que a mí me toca la otra semana, así que seguro se van a ir todos. Que igual es un bajón. Estás exponiendo, pero y ves bueno. Que se levanta uno. ¿A qué te levantas, hermano? Yo me hice el apurado como que, uy, me llamaron. Que en realidad fue más o menos así. Pero bueno. Es más o menos. Más o menos. Un tocatón en la tita. Cirujano, ese. Bueno, vamos a escuchar el tema que nos traje. El tema que nos trajo Santiaguito Drama. Si querés, ¿cómo se llama la base? ¿Cómo está ahí puesta la base? Se llama I'm the Plug. ¿Se encuentra? ¿Está? Sí, sí, ahí la tiene. ¿Esa es? Ahí va. Sí, está. Le mandamos play a eso y vos ya arrancás a hacer tu música. Exactamente. ¿Y tiene nombre? Se llama Fígaro. Fígaro. Bueno, mira qué bien que hace freestyle. Yeah. Entrando a boxes. Yeah. Santiaguito Drama. Yeah. Sí. Primero lo primero pa' que no se olviden. Ey. Primero lo primero pa' que no se olviden. Yeah. Let's get it. Primero lo primero pa' que no se olviden. Segundo y tercero no en el como oxide. Si quiero ganar el cielo, rupo record Guinness. Son tan carteleros como el mejor cine. Y yo lo tengo al suelo como un ego killer. Al vuelo pensando que mis abuelos viven. Yo ya no reniego, no problemas, bicha. Me critican porque yo no llego del boliche. Me cansé de estar, ya no demotine. Por eso mi mente a la pasta apunta. Y sueño con esos miles. Pero el que gasta no junta, prendelo. El tiempo al pedo te lo dejo, pibe. Soy dueño de mis sueños, sé que puedo nigue. Al menos tengo esta fluidez. Que me hace ser forbidden. Al menos ahora saben cómo es. Yeah, se te pase de botines. Ustedes están cuadrados como Lego Killer. Y yo estoy que me pego como juego spinner. Ustedes están cuadrados como Lego Killer. Yo estoy que me pego como juego spinner. Ustedes están cuadrados como Lego Killer. Yo estoy que me pego como juego spinner. No pueden tirar estos misiles. No hagan que los asesinen. Yo no tuve padre. Soy de los que se hacen sin él. Pero tengo madre. Y hoy en cada frase vive. Pero tengo madre, y hoy en cada frase vive. No pueden tirar estos misiles, no hagan que los asesinen. Yo no tuve padre, soy de los que se hacen sin él. Pero tengo madre, y hoy en cada frase vive. Pero tengo madre, y hoy en cada frase vive. ¿Por qué venís de gangster, ey? Si a vos no te nace el crimen, ey. ¿Por qué venís de gangster, ey? Si a vos no te nace el crimen, ey. Corte regil pedante, ey. Tu puta mi trap exhibe, ey. Golpes MC desastre, ey. Disfruta mi falso crimen. Fígaro. Sé que soy bueno, dígalo. Tengo esperanza, tengo talento. Eso multiplica mi valor. Tengo confianza, ya no pierdo tiempo. Flípalo. Tengo confianza, ya no pierdo tiempo. No quiero escuchar otros hacer su rutina que gira lleno de mentiras. De todo eso, niga, que solo se lastiman cuando la verdad se aproxima. Porque creen estar arriba de cualquier cosa que diga. Si se destrozan por la amiga, por la mina, por la gira, pero no sé por una vacina. Mientras que te miran con fe y de todo se olvida. Igual no hay que pasarles cabida, porque todo se paga en vida. Para nada ganan camaradas, llamaradas de rima. Van a sanar mal las heridas a cada palabra mala de vida. Para nada ganan camaradas, llamaradas de rima. Van a sanar mal las heridas a cada palabra mala de vida. Yeah. Son altos fans. Bajen del pony contando salgo. Aunque estén los gajes del money. If you call me with muscle, honey. No te atiendo es porque la miel me empalaga, honey. Todo esto topa. Ahora se la van a comer todi. Son altos phantom, bajen del pony contando salgo. Aunque estén los gajes del money. If you call me with muscle, honey. No te atiendo es porque la miel me empalaga, honey. Todo esto topa. Yeah. Hey. No pueden tirar estos misiles, no hagan que los asesinen. Yo no tuve padre, soy de los que se hacen sin él. Pero tengo madre, y hoy en cada frase vive. Pero tengo madre, y hoy en cada frase vive. ¿Por qué venís de gangster, ey? Si a vos no te nace el crimen, ey. ¿Por qué venís de gangster, ey? Si a vos no te nace el crimen, ey. Corte regil pedante, ey. Tu puto mi trap exhibe, ey. Golpes MC desastre, ey. Disfruta mi fase human. Fígaro. Sé que soy bueno, dígalo. Tengo esperanza, tengo talento. Eso multiplica mi valor. Tengo confianza, ya no pierdo tiempo. Flípalo. Tengo confianza, ya no pierdo tiempo. Flípalo. Ra, entrando a boxes, baby. Ahí va, gustó. Pícalo. Aparte es pegadiza, es como. Pícalo. Sí. Me gustó la parte que te empalaga la miel, Hani. Claro, sí, es ahí como un juego de palabras. Me gusta. Y qué complicado no poder respirar, ¿no? Yo no podía respirar. Yo no podía respirar. Ya, y no estaba haciendo nada. Te da como una sensación de. Sí. De taquicardia, ¿no? Te agarra algo. Pícalo. Hay toda una técnica igual en la respiración. Hay una técnica que sí, que vas aprendiendo. Pero también creo que es parte del aprendizaje del tiempo. Como que ya sabes cuándo, en qué rima te vas a quedar sin aire. Claro. Entonces antes de esa barra ya tomás más aire. Y... Ah, mirá qué importante. Eso es algo que no sabía posta. Sí. Es muy importante la respiración porque capaz que vas a decir una rima... un punchline, que es lo que golpea, se dice lo que pega, y justo te quedaste sin aire y te matás. Claro. Perdiste la batalla, amigo. Perdiste la batalla, claro. 8 Mile, un poroto. Escucha, ¿y la base también la hiciste vos? No, pero ahora estamos haciendo. Porque claro, ustedes están haciendo eso también un poco. Sí, con este sello de Lyrical King que les conté al principio. Estamos autogestionándonos por completo, o sea. tanto como videos, como, no sé, como portadas, como la música, master mezcla y beatmaking, que es hacer los beats, también todos nos estamos cargando nosotros, así que nada, full con eso. Yo te prometo que un día voy a practicar y voy a ir a tirar un freestyle. Bueno. Ahora no me sale nada, no estoy como inspirado, pero... Una te tiene que salir, a ver. Pero... Morgiones, te digo. Dale, inténtalo, inténtalo, que lo intente. Un cachichín, cachichín. Soy barretora y vengan. Claro, dale. ¿Alguna con Morgiones? Joe. Ahí está, mirá, dale, te tira la base. Dale. Ajá, Juan Morgione es mi nombre, ¿lo entendiste? O te meto un bife, cualquiera. Yo que pongo la arruinada cuando decís violento, cualquiera. Un poco violento. Venías bien. Seguro, venías bien igual, ¿no? Yo hasta ahí compraba. Sí, venías bien. Bueno, la semana que viene. Dale, nada. Dale, ve. Dale. Mira, Leo. Muy bien, Leo. Muy bien, Leo. Leo tiene un beat increíble. No, me da vergüenza. Pero te salió excelente. Muy bien. Disculpa. Estoy practicando. Ahí está Sandy. Dale. Yo, sí. Juan Morgione es mi nombre, ¿sí? Y hace poco me quebré el peroné. Morgione, ¿entendiste? ¿Eh? ¡Muy bueno! ¿Sabés que no dudaste, chabón? No dudaste. Y eso fue lo que hizo bueno. ¿Te diste cuenta lo que hizo? Morgione rimó con peroné. Sí, muy bueno. Y después terminó, ¿eh? Che, viste que en un momento como que se agitó en un sí. No voy a respirar, chico, el paf. Y eso que hizo, no sé, dos palabras. Ponele bueno, que igual, cinco palabras. Bien, muy bien, muy bien. Ponele que cinco palabras tiré, claro. Bueno, bien. Bueno, qué sé yo. Bien. Me gusta. No seré Santiago Trama, pero. Yo soy de los que se me ocurren muchísimas ideas, pero después cuando tengo que pelear se me cae ni una. En la batalla esta, ¿sí? Voy en el auto pensando una banda de cosas. Y digo, si canto estas cosas o si hago un freestyle con esto que estoy pensando, cuando llegue. Pero pasa como todo, es como decís, bueno, lo hago, pero llega el momento y como contracae. Claro. Ahí va. Pero me gustó el tema de Hany y la miel empalada. Y... Muchas gracias. Hay una parte que dice Toddy, me gustó. Sí, ese. Toddy, claro. Qué rico son los Toddy. A mi amigo, de esta hora con las galletitas me vendría genial. Ahí le tengo que poner, tipo, en el video le voy a poner ahí unas Toddy. Claro. Bueno, pero me tienen que sponsorar, así que llámeme. Cuando dijiste Hany, se me vino, lo primero que se me vino fue... La cervecita. Sí, yo ya sabía que ibas a decir. La artesanal. Muy rica. IPA es, ¿no? IPA, Johnny es IPA. No sé. Es un quilombo con los nombres. IPA, IPO. Yo la tomo. A mí me agarra IPO. Oh. Después de un par de tragos largos. No, lo que destaco siempre y para la gente le digo es que esto se puede hacer totalmente natural. O sea, no necesitas de nada más que de tu mente y de querer hacerlo. O sea, es divertido, capaz. Una forma de hacer catarsis, siempre lo que recalco. Sí, también es una forma de entrenar la mente, porque esto de pensar las palabras, de que rimen, de meter en un tiempo, es como que te hace pensar. Sí. Y aparte que si no sé, capaz que tenés un mal día o algo, o tenés un buen día y querés contarlo y qué sé yo, te pones, yo por ejemplo me pongo un beat y me pongo a rapear capaz solo, no necesito ni de compañía. Claro, ¿no? sí. Y ya después con eso me siento liberado de verdad, tío. Igual creo que Sony es uno de los posta de esto. El chabón canta y a la vez se tira el free. El beat es un capo, o sea. Pero es tremendo, pues está cantando mientras él mismo hace el. Está loco de la cabeza, ¿no? Increíble. ¿Sabes qué difícil hacer eso? Porque. No. Es muy, muy. A mí me gusta mucho cuando lo veo y. Postes. A mí me sorprendiste recién cuando tiraste esa. Disculpame. A ver, que lo haga de vuelta. A mí me hicieron cantar. Va a cantar. Yo ya hice. Bueno, justo este tema que canté recién, yo fui a grabarlo a Capital, ¿viste? Porque había ganado una competencia y me regalaron la grabación. Y estaba Sony ahí. Así que nada, estábamos ahí, hablamos un ratito y nada, esa era la anécdota. Mirá, recopado. Es desde acá de. No, de zona sur. De zona oeste, creo. ¿Zona oeste? Ah, sí. Pensé que era acá de zona sur. Mirá vos, estamos hablando de Sony, un rapero, ¿no? El jueguito. No, ese es Sony. Es bueno. Por eso ese no, por ahí se confunde, digo. No, ah, el que, no el que junta moneditas, digamos. ¿Esa se presta también? ¿El Sony? No sé, pero es rapidísimo. ¡Oh! Está cantada. Tenemos un audio, a ver. Voy en caminete, hoy al amiguete, estoy llegando a la rabiete. ¡Arajame la rayera! Yo lo conozco ese muchacho. Ya creo que ni hace falta describir quién es, ¿no? Que está llegando. Sí, mirá, Papu, ya son mis 25. Una que ya nos vamos nosotros y sí, otra que sí. Clau se quiere ver la novela. Vas a venir medio que, al dope. Así que metele rapidete o te metemos una patada en el... ¿Qué vas a decir, bañera? Ah, no entendía nada. No, me gustaría una batalla entre Juan y Leo, No, igual, hablando de batallas, yo dije que era el programa anterior, dije que era campeón mundial de piedra, papel o tijera. Hoy, es verdad, sí. Es verdad, eso es verdad. Compitió, no. Compitió nacionalmente. Mirá, no sabía. Representando al país. Representando y después representé afuera. En el patio. En el patio. En el patio de casa. Afuera. En el mismo torneo, pero afuera. En la parte afuera. Versión interna. Hace calor ya y después. Así que, bueno, no sé, podría ser el primer duelo hoy. Nuestro oficial. Con quien quiera. Ah. Yo creo que es con los invitados, pero... Bueno, dale, ahí, lo tenés. No, pero pará, esto hay que armarlo, no está, no, esto... Bueno, no, pará, ¿cómo es? Es un torneo, esto, hermano. Bueno, tenés... Claro, pasa entonces, que no se puede, ¿viste? O sea, él es profesional. Dame tiempo, pará, dame tiempo de concentrarme. Emma, vos que estás más cerca. Yo ¿Para qué? ¿El torneo sería de piedra, papel o tijera? Claro. Yo les cuento que tengo este dedo que no lo puedo mover. Bueno, así que, perdiste. No sé, voy a hacer todo papel. Ojalá que haga papel. Ya cantaba, pues no puedo doblar el dedo, me duele, así que... Pero una piedra media complicada. No, pará, sí, no, hago la piedra como así. Pero vos, Emma, yo sé que por ahí esto te toma de sorpresa, pero viste que... Por ahí no venís con un entrenamiento previo y te agarra desprevenido y te mata, digamos. Sí, sí, sí. No, yo hace mucho tiempo que no entreno de piedra, papel o tijera. El otro día le gané a Toto. ¿A Toto inaccesible? No, a Toto es tu hijo. Claro, yo conozco al otro Toto. Claro, sí, no, yo hace mucho no entreno. No, claro, porque es un tema. Bueno, si hay algún tema en algún momento, alguna cancioncita, yo voy un ratito ahí afuera, entreno, tipo el hongo, las manos... Así, y bueno, después voy, vengo y hago el papel. Porque vos hasta hace poco ibas al gimnasio, ponen, entrenabas. Claro. Pero ahí te toma de sorpresa esto. ¿Sabés con qué se entrena el piedra, papel o tijera? ¿Viste con esa virome que la bajás así? Sí, claramente. ¿Y no, sabés con cuál más también? Con esa que es así, tiki, no, tiki, tiki. Con la que tiene muchos colores. Ah, también. Esa, pero la tenés que ir dando vuelta y. Ah, pero esa pulsadita china practicas ahí también. Bueno, pero qué papá, buena. Viene todo de lo mismo. Claro. Del mismo palo. ¿Y cómo? Hagamos una por Juan Morgel. No, primero con Juan Morgel. Para no dejar mal a los invitados. ¿Solo puedo relatar? Para no, sí, oh, por favor. Sí, para no dejar mal a los invitados. Bueno, ¿qué hago? ¿Voy para allá o venís? No, ahí. En este momento comienza la partida. Arranca entonces Leo con su mano sobre la otra mano y Juan sobre la mano sobre la otra mano. Y va a ser piedra, papel o tijera. Comenzó ya. Pará. No, pero tenés que decir piedra, papel o tijera listo, y después ya murió. Bueno, comenzando ya. Dale. ¿Cuántos intentos? Tres. El mejor de tres. Dale. Comienza entonces piedra, papel o tijera. 1-0 gana. 1-0 gano. 1-0 gana Leo. Es verdad que es bueno. Porque sacó papel y Juan sacó piedra. Es bueno, en serio. Juan es piedra. ¿Listo? Ya hizo ya todavía. Piedra, papel o tijera. Dos tijeras. Va de vuelta. Piedra, papel o tijera. Ya puede ser. 2-1 gana. Otra vez. 2-0, ¿qué 2-1? Perdón, 2-0. 2-0, quedaste afuera, Juan. Esto demuestra que no es una mentira lo es que verdad, estoy diciendo. No. O sea, está filmado incluso. Está filmado y sí, no está actuado. No, lo peor es que no. No. No, bueno, yo estoy exhausto, quiero decirlo. Me cansé. Yo estoy exhausto. Parece que el relator. Yo estoy. No sé cómo se vio de afuera, Santi. A mí me está doliendo la panza. Hoy vi un partido difícil. La verdad que quisiera dar una revancha. ¿Una revancha con uno solo? Uno solo más. Uno solo. El último. A ver si te da. Sí. Para definirlo. Entonces comienza la final entre Juan Murgión y Leo Piwi. A la una, a las dos, a las tres. Piedra, papel o tijera. Para otro. Pero a la una, a las dos, a las tres. Sin drama. Chicos, yo nunca relaté. Nunca jugaste el piedra, papel o tijera. ¿Quién llegó? Mientras. Ahí vino Rocky Balboa. Rocky. Bueno, entonces comienza. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Dos papeles. Piedra, papel o tijera. Y ganó Juan. Le rompí la jeta. ¿Qué sé? No, gase. Está loco. Lo toreó. Aparte con cara de malo. Entraba, tío. Con cara de malo, ¿no? Lo torea con de todo, Dami, a Leo. Bien. Oh, viene rapeando. Viene rapeando. Bueno, ¿viste? ¿Te gustó? Muy bien. ¿Te gustó? Bueno, está bueno. Bueno, muchas gracias, Emma, por esta participación. No, muchas gracias a usted por dejarme. Pero es bueno. Es bueno en serio, ¿viste? Es bueno, o sea, yo estoy exhausto. Me gustaría saber después qué tipo de rutina uno puede hacer como para el entrenamiento. ¿Cómo? A ver qué. ¡A Jimmy! ¡Ah! ¡Pará! Dame un segundo que le voy a llamar por teléfono. ¿Sí? Ahí va, ¿eh? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Jimmy! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Juan? ¿No? ¡Estás trabajando! ¡Ah, estás trabajando! Perdóname, no quería molerte. No molerte. Molestarte, perdón. No sabía que estabas trabajando. ¡Te escucho con delay! Pero... Escuchame, pero no puedes trabajar vos a esta edad. ¿Tus 8 años? Juan, estás trabajando, no puedo atenderte ahora. Bueno, pero ¿cómo estás? Quiero saber cómo estás, nada más. Estoy bien, todo tranquilo. Pero, ¿qué pasó? No, pero Juan, ahora estás en el programa. Claro, es que quería saber cómo estás, si algún día podías venir o algo. ¿Vos me estás sacando el aire? No, para nada. O sea, ¿vos te molestaría que te saque el aire? Pero avísame por lo menos, estoy trabajando, ¿qué? ¿Estoy al aire? Pará, ¿podemos pedir 2 minutos ahí donde estás laburando que salís un toque al aire y nada más? A ver, espérame. A ver, mientras acá Jimmy habla con el jefe. Ojalá, quiero que me salude. Sí, estaría bueno. Bueno, ahora vuelvo. Después se enojó. Acá estoy, Jimmy. ¿Todo bien, Jimmy? Sí, bueno, te metí en la podrida. Escuchate, vamos a sacar al aire, ¿sí? Bueno. Dale. Vamos, ¿eh? Bueno, con nosotros está Jimmy aquí, muy contento de este llamado, está recontra feliz de escuchar mi voz, ¿no? ¿Cómo estás, Jimmy? ¡Hola, Juan! ¡Qué alegría que me llamaste! Aparte, estabas como al cohete, digamos. Sí, claro. ¡Hola! ¿Todo bien? Bien, tú tranquilo. Está mi amigo Leo también, quería escuchar tu voz, Leo. ¡Hola, Leo! ¿Leo qué? Leo Kiwi. ¿Cómo andas, Jimmy? ¡Hola, Leo! Hace mucho que no te hablo. Es verdad, sí, hace un montón. El último hace como 5 programas. Podría haber jugado con tu hijo. Bueno, sí. Sos bastante más grande que Toto, pero bueno, sí, no importa. Bueno, voy a jugar con él. Bueno. Che, Jimmy, ¿a vos te gusta el freestyle, el rap y esas cosas? Sí. ¿Sí? Acá en el tren todos los días en freestyle. Claro, sí. Está re bueno. Sí, a ver, no me sale, pero está bueno. Porque tenemos un amigo que está con nosotros, Santiaguito Drama. Saludalo, Santi. Es Jimmy, un amigo de la casa. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Hola. Así que ¿te gusta el freestyle? ¿Te gusta el rap? ¿Sabes hacer una rima con mi nombre? Con Jimmy. Una rima con Jimmy. Y decirle una palabra más por ahí. Jimmy. Astronauta. Ahí va. Modo experto se la tiraste, me parece. Esto es lo que pongo en un segundo. Así es que lo meto todo profundo. Es que no me confundo. Soy un astronauta, no pongo pausa. Y Jimmy era Neutron. ¡Vamos! ¡Jimmy Neutron! ¡Estuvo buenísimo! ¡Estuvo genial! ¿Te gustó, Jimmy? Sí, lo voy a poner para cuando me llamen. Es tono de llamada, claro. Mi nombre es como el dibujito, claro. ¿Viste alguna vez ese dibujito, Jimmy? Sí, pero no se me había ocurrido. Yo me llamaba así. ¿Por ahí te pusieron así por el dibujito? Claro. No, a mí me pusieron así porque había un postre. Un postre. Es verdad. Sí, claro, era un gusto vainilla. Es verdad, ¿sabes que tenés razón? Bueno, perdoname si te molestamos, ¿no estamos ocupados? No, yo no estoy ocupado nunca, siempre estoy acá con los pibes. Jimmy, ¿vos sabés jugar al piedra, papel o tijera? Porque... Sí, yo soy campeón mundial. Pará, porque Leo también. Nah, este que va a ser. Este no sabe nada. Leo también, o sea, un día puedes venir y nada, hacen una batalla de... Ah, este le la rebailo. Bueno, bueno, por eso, vos algún día te animás a venir y jugar. Tengo una perra ahí, de una. Tengo una perra. Bueno, Jimmy, gracias por atender este llamado. Bueno, voy a ver una película. ¡Ahí, gordo! No, ¿con quién estás peleando? ¿Con quién estás peleando ahí? Con uno, que me tiene es re cargoso. ¿Seguís de novio, Jimmy? No. ¿Por qué no? Estás de loca. Yo no quiero a nadie. Yo quiero así jugar la pelota ahí. Sabés que tenemos una consigna en el programa y es qué mentira usás más. ¿O qué mentira te dicen? Vos, por ejemplo, ¿qué mentira usás más? Yo siempre digo que... Digo, cuando me dicen... ¿Dónde vivís? ¿Con quién vivís? Y yo digo que vivo en Palermo, obvio. Está repiola ahí. Claro, es linda, lindo lugar. Está repiola. Pero no, yo no vivo en Palermo. ¿Y dónde vivís? No hay conurbano. Bueno, eso es una gran mentira. Bien. Pero está repiola con urbano, porque está la hospida acá. Claro, está. En el Palermo está recheto. No, vos no tenés que pelear igual con nadie, vos tenés que ser amigo de todos. Un día lo voy a agarrar ahí nomás. ¿Sabés qué? ¿Sabés cómo es? ¡Salí, gordo! Bueno, para, te vamos a dejar, Jimmy, sí, porque no queremos que te pelees con nadie. Seguí en lo tuyo, te sí. Te voy a agarrar. No, pará, Jimmy. Gracias por atender este llamado. No sé si los chicos se quieren despedir. Santi y Leo. Jimmy, te mando un abrazo grande y espero que algún día podamos tener una rima. Ahí va. Olvidaste, perro de una. Yo voy a aprender y te voy a rebailar. A todos querés bailar, o sea. Chao, Jimmy, nos vemos. Muchas gracias por atender, ¿eh? Chao, Leo, te voy a tu casa a guardar mi comida. Dale. Bueno, ahí estuvo el llamado con nuestro amigo Jimmy, que es un amigo de la casa ya, Jimmy. Está buenísimo. Un amiguito. Sí, es verdad. Tiene apenas 8 años, está creciendo. Bueno, ahí va. Nuestro amigo Jimmy, ¿qué te pareció a vos, Ema, esto? No, es un personaje, yo no lo aguanto. No aguanto. Ah, ¿por eso te fuiste? Sí, yo me voy porque ya no lo aguanto más, me tiene repodrido. Claro, No. Te cae mal. Y como... pasa que es muy pesado. Es prepotente. Sí, es prepotente. Es sí, enseguida se pone recaliente, te quiere matar, te quiere golpear. Quiere bailar. Sí, a sí. Te quiere bailar. Quiere bailar no, a tiene todo. Mucha violencia, ¿viste? No, yo ya no lo aguanto. Igual, nah, es un pibe que se lo hace. Pero bueno. Está bien, bueno. Es lo que podemos rescatar de nada. Bueno, pero es un oyente fiel, te escucha siempre. Es un oyente fiel. Aparte, siempre. Buena onda, viste que vos lo llamás y al toque te contesta. Sí, sí. O sea, sí. No es que lo que te hace algún. Y lo bueno porque había perdido el celular. Claro. ¿Te acordás que sí, parece sí, que lo encontró? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo había perdido. Ojalá que lo haya encontrado y no se lo haya robado a nadie, porque. Sí. Ah, bueno. Como que suele le puso hacer el chip, le puso el chip del. Claro, pidió, fue a la empresa, a la compañía y dijo, devolvió el mismo número. 8 años. Un capo. Bueno, recordamos la consigna entonces. ¿Cuál es la mentira que más dicen y cuál es la mentira que más le dicen, no? ¿Alguna mentirita piadosa? Quizás, no sé, el... Ah, ¿tenés un mensajito? ¿Querés leer un mensajito? Sí, pensé que lo iba a leer vos, pero bueno. Esta me parece que es genial. A ver. Diría yo que es magnífica. Juli Villegas dice: yes. Ay, no te vi, por eso no te saludé. Ah, buenísima, es buena. Es muy buena. Y aparte pasa seguido, ¿no? Pero pará, loco. Cuando una vez un pibe me lo dijo, ¿viste? 2 metros, tío. Claro, no podés no verme. No podés no verme. Claro. Como que. Bueno, ¿qué asustado, dijo? Dice el cara dura. Bueno, pero lo ves. Te asustás, pero lo ves. Pero fue dura esa. Porque dale, no me quería saludar ya directamente. No, sí, tal cual. Es como que. Mientras Klaus se va a ver la novela. Es como que hay que pensar. ¿Siguen dando Pasión de Gavilanes? No. ¿Pasión de Gavilanes dan? No, te pregunto, no sé qué dan. ¿Quién es ese hombre? Que vida y me respeta. ¿No era así? Claro. ¿No era así? Hardcore. Volvió la botonera. Tuki, tuki. Pará, es verdad, hay que ver con quién se miente, o sea, qué mentira se le dice, ¿no? A la gente, porque a vos no se te puede decir no te vi. Claro. Es un ser enorme como para decirte, no te vi. Sí, claro. Sí, es bueno. Pará, ¿y vos qué le dijiste a todo esto? Nah, ¿qué le voy a decir? Insigno. Forro, ya fue. No, ¿quién dijo eso? Tengo uno más y este que está acá. Llega una persona que está en esta mesa. Uf, durísimo. Y dice así: acusar a. Ya dice el nombre. Sí, en la misma oración dice: acusar a Santi con mi mamá por algo. Ejemplo: ma, Santi me pegó. Ah, esa es buena. Es buena. Gran mentira de hermanos. Claro. Es una gran mentira de hermanos. Sí, sí. Valen, mi amor, te mando un beso grande. ¿Es verdad? ¿Te hace eso? Sí, es muy, muy de hacer esas cosas. Es como picardía, no claro, sé. Claro, es como una maldad, pero ahí... Para molestar nada más, ¿viste? Pero no me molesta al final. ¿Es tu hermano, hermana? No, mi hermano. Hermana, Valen. Mi hermanita. Tina. Ah, puede ser Valentino. ¿No te dije Valentino? No, dijiste Valen. Tina. Ya se empiezan a pelear. Y vos correte que en boca otra vez. No. Gel. Bueno, me pasa que Jimmy es como que. Viste que te genera, ¿viste? Eso, ¿viste? Te da una energía de. Genera, sí, tal cual. Contagioso. Tal cual. ¿Cuántos años tiene? 11, creo. Ah, está bien, está en la edad de hacer quilombo todo si el día. Si yo me enojo, sería de boludo. Claro, es verdad. Porque tuviste la edad de ella y es como que. ¿Entendés, claro, no? Un poquito. Exacto, eso. Sí. Con mi hermano me pasaba mucho que me peleaba un montón. Y ella era así siempre, de picantear, ¿viste? Claro. De más, fíjate porque, ¿entendés? Para que después le vayan a reclamar allá. Ahí va. Bueno, le mandamos un saludo enorme entonces a Valen, que nos está haciendo el aguante, ¿no? Muy bien. Y se viene un momento, yo no sé, chicos, ustedes creo que nunca lo han presenciado este momento. Quizás lo han escuchado, si es que escuchan el programa. Pero es un momento que les va a llenar de fortaleza para seguir día a día transcurriendo la semana. ¿Qué vamos a hacer, Reiki? Vayan cerrando los ojos. Dejen la billetera arriba de la mesa. Era el telar de los sueños. Se pone la guita y te retafan. Dami, apaga la luz. A ver. Apaga la luz. Vamos a contar hasta tres. Apaga la luz. Y nos vamos a llevar la bille. La billushi. La rúcula. Yo ya tengo los ojos cerrados. La espinaca. Ay, damas y caballeros, con ustedes el momento más esperado de la noche. El momento cultural lo trae él. El señor Leo Piwi Kiwi Ponce. ¡Ah, mi amorita! Bienvenidos a un día más de efemérides de Piwi. Ahí va. Hermoso. Hoy, 28 de octubre. Por el día de hoy. Claro. Claro. Más claro ya de agua. Ni hablar. El 28 de octubre de 1908. Nació. Pará que se metió el de la cumbre. Nació él. ¿Quién? Se metió de la copa. Decilo, Leo, decilo. Arturo Frondizi. Ahí va. Nacido en Paso de los Libres, abogado, periodista, docente y político argentino. Fue elegido presidente en... Mal. ¿Cómo? Se volvió a tirar. Va a leer toda la biografía. No, después googleen, chicos. Cada 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación. Esto que haces vos día a día, Juan. Es en honor a Charles Emil Reinberg. Tomá, pavo. Quien en 1892 realizó la primera proyección animada del mundo. Ay, mirá. Pablo Pierrot. Mirá vos. Qué hermoso esto. Un día como hoy también, hablando del Día Mundial de la Animación, creo que viene de la mano, nace Axel Kuchevaski. Esto no se puede remontar. Periodista y productor argentino. O sea que es el cumpleaños de Axel. Exactamente. ¿Después vamos a cantar feliz cumpleaños? Después. ¡Cómate! Porque también, y este lo vas a festejar vos, Jimmy. Que nos está escuchando. Un día como hoy, cumpleaños Juan D'Artes. No. Ay, no, chicos, este fue. Actor y cantante brasileño. Belleza, cosa que no sabía. ¡Belleza! Que se nacionalizó. ¡Nacionalizó! ¡Opa! ¡Opa! Se nacionalizó argentino. ¿Cómo? Que se nacionalizó, señora. Ahí va. También, gracias por... También el 28 de octubre se celebra el Día Mundial del Judo. es en honor al japonés Shigoro Kanagora. ¿Cómo se llama? Shigoro Kanagora, fundador de esta disciplina en 1882. Y la gran referente argentina es, muy conocida, Paulita Pareto. Ah, esa es la que dio vuelta a Susana, ¿no? Ah, no, era no, la tota, sí. El programa de Susana, sí. Un día como hoy, pero del 1967 también, nace la actriz estadounidense, ella, bella, muy linda. ¿Quién es? Julia Roberts. ¡Oh! Oh. ¡Te amo! Muy bueno. Y en el 55, un poquito antes de esto... Está bueno porque no está ordenado cronológicamente. No, o sea, no, es que lo que me gusta, claro, para que piensen. Está bueno. Un día como hoy, pero de 1955, cuando me estorbó Juan, nació Bill Gates. El informático y empresario estadounidense que fue cofundador de Microsoft y es considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Habría que probarlo. Ah, no. Está bien, está bien. Y ahora bien. Ahora sí vamos con ese temita. Si vos podés, Dami, decime. En el 63 nace él. Cantautor italiano. Mucha. Autor de grandes éxitos como, por ejemplo, Diego Peretti. Escuchen, ¿eh? Solamente escuchen. A ver. Eros Ramazzotti. Ah, este lo imitamos todos. Sí. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser. Y nos pagan por esto, ¿eh? Sí. Gracias, Damián. Se falta. ¿Quién no quiso imitarlo alguna vez, no? Es que sí. Es muy imitable. Es muy imitable, sí. ¿Dónde nació? En Madrid. En Italia. Ah, en Italia. En Italia. No sabía el dato. Pero el nombre te lo dice. Cosa más bella, claro, que tú. Y hay canciones que las tiene en italiano, ¿no? Exactamente. Ah, es verdad, es verdad. Juan Manuel Fangio, un día como hoy, pero de 1951, gana su primer título mundial de la Fórmula 1 en Cataluña. Ahí está frenando porque pasó de largo. En España era, ¿viste? Y yo me adelanté a la noticia, digamos. Bien. Claro. Ahí va. Y un día como hoy, ella se convirtió en la primera mujer electa presidenta de Argentina, y ya saben de qué estoy hablando. En el 2007, un día como hoy, pero de 2007... Cristina Fernández de Kirchner. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Era la primera mujer electa presidenta de Argentina. Ahí va, qué casualidad. Casualidad. ¿No? Qué casualidad. Sí. Esto fue todo por hoy, querido Juan Morgione. Un aplauso. Muchas gracias. Aplauso, muchas sí. gracias. Y espero la próxima semana poder tener mucho más contenido que este que expreso hacia ustedes. Me gustó, igual, este me gustó mucho este, ¿eh? Fue como muy, tuvo de todo aparte. Sí, sí, estuvo bueno. Tenías como músicos, presidentes, actrices. Un poquito actrices, de eso, sí, políticos, ahí. No. Fangio, ¿no? Salvalo, por ¿no? la música, digo, ¿no? Claro. Sí. Vos sabés que yo tenía un profesor que decía que le gustaba Julia Roberts. Y decía, yo no puedo creer que Julia Roberts también sea descienda del mono. Porque semejante mujer, decía él, claro. No puedo creerlo. Yo, dice, más o menos, soy parecido, pero... Y era parecido, de verdad. Pero Julia Roberts no parece mono. Lindo muchacha, ¿eh? Lindo muchacha. Lindo piropo, ¿no? No, pareces un mono. Claro. Mirá. Está como para salir hoy a la calle, ¿no? Sí. No lo había pensado como piropo, ¿eh? Está bueno. Es buena. Decímelo. Che, Santi. ¿Qué pasó? No pareces para nada mono, ¿eh? Ay, gracias. No son rajas. Es bueno, está para meter un freestyle ahí en una canción. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. ¡Epa! No pareces un mono. ¿Hacemos una y una? Dale. ¿Puedo meter una frase cada uno? Pero ponemos una base. Bueno, dale. Ahí está, muy bueno. Pero todos tenemos que hacer tiene una estructura. Bueno, yo mando. No, podemos... Vamos a la fruta. Bueno, sí, vamos a ver qué sale. Está haciendo eso de que llegaste igual. Está, yo arranco y abrí porque claro. Estamos en el horno, papi. Ahí son los cucos. Ey, entrando a para, boxes. No es muy baja esta. Sí, no, vamos a otra. Andá, me parece que lo que vos decís tiene que rimar con lo que yo digo y lo que él dice tiene que rimar con lo de él, ¿no? Y pero así es una guerra de podemos ir locos todos. Ah, uno cada uno, yo pensé que una parte cada uno. No, una tipo, yo te digo algo y después seguís rimando con eso. Ah, bueno, dale. Y después, así. Es muy difícil lo que estamos por hacer, ahí vamos. Ey. ¿Sí, viste? Le re salió. Ey. Entonces entramos en la radio. Ah, voy yo. Brasil se puede jugar, hermano. Dale, otra vez. No, pero para Leo la tiene re fácil, porque ya sabe que se viene. Yo no sabía. Bueno, empiezo yo, dale. No, empezá vos, sigo yo. Dale. Ey, ey. Y ahora entro en la radio y voy con Leo. Volando, me voy con mi compañero. No, chicos, me sale. Recalculando. Bueno, una más. Yo ya había pensado la que él dijo. Yo ya tenía una. Claro. Me cambian la estructura y yo me pierdo. Dale, vamos de nuevo. Ey, ey. Pueden llamar al 1164. 0074. Ah, re fácil, se la dejaste. No, igual no rimó ni así rimó. Pero no me cuatro sale, copa alcahuete. No sirve para esta cosa, no sirve. Vamos. Lo dejamos ya, a Leo lo veo. Dale, Leo, venga, ahí ya te veo metido. Dale, Leo. Ey, yeah. Y voy con Leo, que sabemos que esa es la onda. El programa no va para atrás ni para adelante. Por eso se llama Entrando a Boxe, dame el volante. Oh, muy bien. Muy perseverante, lo hizo constante. Lo voy a llamar a mi amigo el Dante. Oh, quizás sea Spinetta. No pero sé, se mete pero en no la tiene... pileta. Belén Francese. No sé cómo va a venir, sí. Porque ni siquiera tiene bicicleta. Claro, pero capaz que viene en patineta. Bueno, pero que se ponga la camiseta. Espectacular. Bueno, pará, te podemos tirar nosotros palabras y así con esta vas. Dale, vamos. Bueno, yo me quedé con la que dije antes de terminar el primer bloque, con política. Tiro política y más. Dale. Después tirás una voz si querés. Bueno, dale. Ojo, ¿por cuál? Yeah. Santi, aquí tu drama en Entrando a Boxes. Hey, entro a arrancar y hablar de política. Estoy haciendo rimas que no son mímicas. Al final, esto es lo que te puedo dar. Hablo de política, puedo nombrar al choripán, como decía en la botonera. Ya sabes, dejamos todas esas cosas afuera. Aunque a veces sean malas, aunque a veces sean buenas. Igual no le estamos dando ninguna condena. No hay problema, pueden decirme otra palabra, que puedo seguir con política, igual parla. Tengo de más, o solo suelto los rap. Perfecto, tengo los textos y muestro esto es verdad. Ey, agua. El agua es lo que me falta, pero es la falta que me da el fin. Y si no pueden entender lo que impacta, redacta esto con el agua, soy un king. Bandera. En la bandera la llevo a lo alto o la llevo al mástil. Quizás pueden ver que los dejo afuera, pero vuelvo a entrar y es el principio del fin. Ey. Coherencia. La coherencia está intacta cuando tengo esta frecuencia alta, secuencias gangsta. Ey, ya sabes que tiro esto, o solo tiro textos, respiro dentro de mi ser. Ey. Ornitorrinco. Ornitorrinco. No. Ey, pero escuchá que al final ya hay un Blackberry, no era ornitorrinco. Oh, ¿y dónde está Perry? Muy bien. Bien, la piloté bien porque. Muy bien. Vos sos un horro, porque. ¿Qué me dijiste? ¿Gordo forro? Gordo forro. Vos sos un gorro. Porque un gorro. Lo que hiciste joder. No, pero salió re bien. Pero, claro. Por no decir que lo que hiciste cagar, ¿entendés? Pero chabón, salió re bien. Y bueno, eso está por si la piloteó bastante piola. Sí, no. Bastante piola, no, la bastante re piola. Re piola. Nada, estuve por ahí por la banquina, pero doblé y puse freno de mano. Como Fangio, que hoy es el cumpleaños de su primer campeonato mundial. Ay. Muy bien. Ay. Despacito. Dale, Juan, dale, cállate despacito. Se termina el programa, dale, da, Juancito. Dame jarabe, entendí yo en una, no sé qué dije. No, nada que ver. ¡Mamadé! ¡Mamadé! Y pensar que nos pagan por esto, Ojalá. Bueno, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias al amigo Santiaguito Drama. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ser sinceros, teníamos unos invitados que iban a venir y a último momento se nos bajaron. Tuvieron un problema ahí medio familiar, ¿no? Que bueno, no vamos a entrar en detalles. Así y mandamos un mensajito al amigo Santiaguito Drama. Che, Santi, ¿querés verte al programa? Estaba como Jimmy. ¿Y te arrimó? ¿Te arrimó? Dijiste drama, programa. No, increíble. Santiaguito Drama, ¿querés venir al programa? No si tengo querés, drama. Después comemos empanada. No, ya la cagaste. ¿No? No tengo drama, era. Ah, pero drama, Santiaguito Drama, es lo mismo. Ah, bueno, qué sé yo. Bueno, agradecemos a Santi entonces por haber venido. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, siempre es un gusto. ¿La pasás cada vez mejor o no? La paso cada vez mejor, sí. Desde el primer programa, encima yo, y no, o sea, vine como invitado del primer programa, dato interesante. Sí, es verdad. Y nada, mucho honor, mucho orgullo. Mucho flow. Mucho flow, mucha crema, que lo que. Ahí va. Y está, bueno, con nosotros también el amigo Emma. Que dada esta circunstancia de que se nos bajaron algunos invitados, le he mandado un mensajito y me dijo que sí, que probablemente venía. No me prometió nada, pero aquí está sentado con nosotros. Incluso cayó para el momento de la tanda justo, así que fue como se rateó, se rateó. Me rateé y vine. Bueno, gracias por venir, Emis. No, gracias a ustedes. Ustedes saben que a mí me divierto mucho viniendo acá, de verdad. Sí, sí, aunque nunca me dan de comer, pero bueno. Es que no, eso no, lo divertido. Verdad, me divierto mucho y es una alegría. Es que nosotros comer. Tampoco comemos, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Sí? Te fuiste al carajo. ¿Es cierto? No, de verdad, me divierto mucho, la paso muy bien y aparte aprendo un montón. Hoy aprendí. ¿Viste? Lo que sabe Leo es increíble. Yo, no lo estaba leyendo, ¿eh? Lo sabía él. Eso. Me sorprende. Lo sabía él. Sí, sí, sí. Cultura general, en realidad. Claro, es leer, sentarte a leer. ¿No? Y la consigna muy, muy buena. A mí esta consigna dio para charlar como bastante. Un par de cosas ahí. Sí. Yo creo que, hablando de la consigna, acá tenemos uno de los grandes mentirosos de Zona de Sur. Radio Box. ¿El señor Dami? Sí. ¿En 15 llego? El famoso. 15 minutos antes de terminar. Depende cómo vos lo entiendas. Claro. Que te escuche. Dami, ¿no te vas a animar nunca a poner un micrófono con vos y hablar y con nosotros? Estaría buenísimo. Si ponemos Guita o Morphy en el medio. ¿Sí? Ahí va, ahí va. Viste, lo podemos llegar a convencer. Bueno, esto ha sido Entrando a Boxes en el día de la fecha. Programa número, creo que es 23, 24. Ah, me mataste. Por ahí andamos. Falta poquito para los 25. Ah, ¿sabes contar? Vamos a hacer una canción como dijimos, ¿te acordás? We are the world. We are the children. Sí, tiene que venir Ro también. Sí, que estuvo alguna momento. Le mandé mensaje a la forra y no con esto. Ah, mirá. Quiero decirlo, vivo. Quiero decirlo. Bueno, esto ha sido Entrando a Boxes en el día de la fecha. Espero que la hayan pasado bien, que se hayan reído un poco, que hayan disfrutado de la música del amigo Santiaguito Drama. También estuvo con nosotros nuestro amigo Jimmy. Humorista, se podría decir. ¿Jimmy? No, bueno. ¿Emma? ¿Manu o Emma? Emma. Y Emma es un poquito de todo, ¿no? Humorista. Ponele. Multifacético. Humorista y relator. Te relaté el partido de piedra, papel o tijera. Que gané, obviamente, muy ampliamente. Sí, igual te achicaste en el último. Pero bueno, no, lo dejo ahí. Te lo regalé, yo estaba ganado. Voy a entrenar en la semana y el lunes que viene te paliceo. Te saco a bailar, como diría Jimmy. Olvídate. ¿No? Bueno, esto fue Entrando a Boxes. Leo, no sé si vos querés despedirte porque me estoy despidiendo yo. Muchas gracias a todos, que tengan buena semana. Nada, nos vemos, nos salemos, nos escuchamos, nos hablamos el lunes que viene. Lo dejo con mi amigo Leo, que se va a despedir. Besitos. Buen lunes, que la terminen excelente y que comiencen o que sigan la semana de una manera increíble. Mañana va a ser un día espléndido. Leo, te hago una pregunta. Sí, si decime. Nos quieren seguir en Instagram, ¿a qué cuenta? @ entrando a boxes. Sí, que nos pueden seguir. Y boxes, pueden decir, con B seguir. Corta, para boxes, que no se confundan. Sí, no es boxer, es boxes. Ahí va. Porque Juan. En un momento. No, en serio. Entonces, gracias por seguir ahí alentando a que siga el programa. Acá, y bueno, no sé, Dami, si quiere decir algo. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir? Que sí. Cortaste la cerrada. Bueno, muchas gracias, buena semana para todos. Nos vemos el lunes que viene. Y que les sea la semana leve, ¿no? Los lunes de 20 a 22, entramos a Foxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda.